En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. En contra de lo que se cree, aunque esa creencia se base en nada de nada, las vacunas para luchar contra la pandemia se han desarrollado lento. Han tardado 300 días en llegar. No han sido rápidas. Si se hacen las cosas sean de otra forma, la próxima pandemia, si la hay, que vamos a pensar y desear que no, durará medio año y no año y medio. Por diferentes asuntos, la vacuna podría haberse desarrollado más rápido. No hay que hacer muchas cosas. Quitar burocracia, intereses económicos de algunas empresas, intereses políticos de algunas organizaciones y partidos. Ese es el objetivo de la reunión que ahora mismo se está produciendo en Roma, en el llamado G20. Pero en los culpables no está la solución. El poder retira la piedra y esconde la mano. El asunto es que todo se ha torcido tanto que una parte de la opinión pública, algunos intoxicados, dicen que detrás de los poderosos, como los que se reúnen en Roma, hay contubernios. La estructura de poder es la misma ahora que hace 10, 20, 30 o 50 años. Incluso, gracias a la transparencia informativa, puede decirse que algo, un poco, pero algo ha mejorado. Que hay un pelín menos de desigualdad en el primer mundo, aunque algunos hagan creer lo contrario. Sobre todo, la mejoría es muy grande en delincuencia, en delitos. Hay muchos menos. Uno de los problemas más acuciantes es que el mundo con esta pandemia y con las vacunas se ha partido en dos, entre pobres y ricos. Sin patentes de las vacunas no habría pasado esto. Las vacunas habrían llegado y deberían hacerlo a todo el mundo. De todo esto se está tratando ahora mismo en el G20, que también debe abordar que la desinformación y las mentiras sobre las vacunas han provocado que muchos países no alcancen el tercio de la población inmunizada. El G20 también trata el cambio climático. Nuevamente son los culpables los que tienen que poner el remedio. No parece ser ese el camino. También el G20 aborda cómo conseguir energías limpias. Y eso está muy bien, pero deben darse cuenta de que sus intereses son los que han ensuciado el planeta. A veces en la vida hay que hacer borrón y cuenta nueva. Al G20 le toca también. Son ellos los que han llenado el mundo de energías sucias y oscuras. Sí, sucias y oscuras. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Rosa de los Vientos, en la noche del cambio de hora. A las 13 volverán a ser las 2. Mañana anochecerá antes. No sé si eso es bueno, pero sé que eso es lo que pasará. Y por supuesto estamos en redes sociales, en Twitter, en nuestra etiqueta Almohadilla Rosa Vientos. Almohadilla Rosa Vientos y la página web OndaCero.es. Impresionante la página web, además con información de todos los programas y también información de lo que está pasando en todo el mundo. En OndaCero.es podéis enteraros absolutamente de todo. Temas de los que hablamos esta noche. Vamos a ver qué hay detrás de las cuevas, de las pinturas rupestres, del origen de las creencias. Lo vamos a saber en unos instantes con el autor del libro, Las huellas de la diosa, que fue el 10º premio Juan Antonio Cebrián. El autor de ese libro es Paco González y que va a estar esta noche en La Rosa de los Vientos. También vamos a conocer qué hay de paz en los premios Nobel de la Paz. Será con Fernando Rueda en materia reservada. Y hablamos también de la guía de la Inquisición para buscar brujas. Es una historia tremenda. La trataremos en el Círculo Secreto con Manuel Carvellal. También hablaremos esta noche de los samaritanos. Así se conocía una sociedad secreta de bebedores de sangre. Y hablamos con un investigador fantástico que conoce decenas y decenas de casos. Siempre está investigando, siempre está estudiando, siempre está con la grabadora, con el micrófono, con la cámara de fotos. Él es David Cuevas, que va a estar en La Rosa de los Vientos esta noche. Una noche en la que también tendremos Eureka con Mado Martínez. Hablaremos de Halloween. Es la noche de las noches, la noche de Halloween, la noche de hoy. Y también hablamos de cine con José Manuel Esquivano. La semana pasada nos contó que se batieron todos los récords de asistencia a las salas de cine desde comienzos de la pandemia. Ese dato marca el estado de ánimo de la sociedad. Veremos qué es lo que nos cuenta hoy. Y ojo, tenemos un invitado espectacular. Es una de las personas que hace información en el periodismo duro e incisivo, pero también hace que a veces pongamos una sonrisa. Me encanta, es estupendo. Se trata de Gonzo, el presentador del programa Salvados aquí, en La Sexta. Va a estar con nosotros en unos minutos. Saludos de Bruno Cardeñoso, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con Miguel Jurado al frente de la parte técnica, con... Miguel Jurado, Javier Sevillano en redacción y producción, Silvia Casasola, que ha mirado en la codirección y que nos cuenta lo siguiente. Nos cuenta datos para conocer al personaje oculto de esta noche y nos cuenta también otras referencias, otras cosas que tenéis que tener muy en cuenta. Bueno, yo estoy en modo Halloween, en modo Todos los Santos. Ya sabes que la gente está como... Y sobre todo el clima ya nos está acompañando, esta lluvia, esta niebla. Pues no me he podido resistir. Y entonces digo, en vez de la música de siempre del concurso, no, vamos a poner una música más acorde con el día de hoy. Y bueno, basándonos en los disfraces clásicos más demandados por estos días, queremos que descubráis en el concurso qué película emblemática del género del terror se esconde hoy en nuestro concurso de La Rosa. ¿Cuál será si disfrazarse para emular la película resulta además bastante fácil y económico? Oye, nosotros tiramos también por el monedero de nuestros oyentes. Sexy seductor, plene omnidolo en Palacia. Destruirme con sus ¡bendita sangre de Cristo! ¡Vénselo! Yo serví a la cruz. Estuve al mando de las naciones cientos de años antes de que naciera. ¡Tus hombres fueron vencidos! ¿Será Drácula? Por tanto, ir de vampiro es uno de los más demandados por los hombres. ¿Será la noche de los muertos vivientes? ¿Zombies en todas sus variedades? Y además es el más versátil porque vale para todos. ¿O será Frankenstein, que tiene dos opciones, ir como el doctor Frankenstein o como su creación, el pobre que va cosido de trozos de muertos? Bueno, ya sabéis que podéis escribir a rosa.vientos@onda0.es y si no, en Twitter con almohadilla rosavientos. Decidnos cuál de estas tres películas será. Almohadilla Rosavientos es nuestra etiqueta en Twitter, en redes sociales, Almohadilla Rosavientos, programa que comienza ahora mismo. Estamos hasta las 4 de la madrugada, desde ahora, desde la 1 y 11 minutos es hasta las 4 de la madrugada, en una noche especial porque a las 3 volverán a ser las 2. Tenemos 3 horas entre la 1 y las 4 de la madrugada, pero hay cambio de hora y con lo cual tendremos 4 horas de programa, 240 minutos por delante, aquí en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Las cuevas han sido desde hace cientos de miles de años el refugio interior del ser humano, su casa, el lugar en donde estaba seguro, su zona de confort. Fuera estaban los riesgos, las amenazas, los miedos. Y dentro de esas cuevas ha quedado, en muchas ocasiones, en forma de arte, el mundo interior de aquellos hombres, bueno, de aquellas mujeres. Es un tema que vamos a conocer ahora con nuestro invitado, que acaba de publicar el libro Las huellas de la diosa. El libro está en Odeón, acaba de ganar el 10º premio de divulgación histórica Juan Antonio Cebrián. Él es Paco González. Paco, Francisco González, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Bruno, muy buenas. Hola, Francisco, ¿qué tal? Hola, Silvia. En mucho tiempo, 16 años contigo ahí, diciendo Paco, se me ha quedado, se me ha quedado, pero... No, pero los amigos, mis amigos y mis amigas me llaman Paco, no me claro, importa, Paco Francisco es igual. Evidentemente. Oye, las huellas de la diosa nos habla en primer lugar de varias cosas, las huellas que quedaron en esas cuevas que he comentado en más sitios, pero también el hecho de que la idea original, primordial de la religión, todas, no había dios, había diosa, había un culto a lo femenino que se ha ido perdiendo con el tiempo y que se ha ido perdiendo con los milenios, pero originalmente era un culto a lo femenino. Sí, efectivamente, Bruno. En las cuevas, por ejemplo, además de pinturas rupestres conocidas por todos, por estos casos de Altamira, estas cuevas maravillosas que, por ejemplo, tenemos en la región de Cantabria, también en el suroeste de Francia, que son fácilmente visitables. Además de esas pinturas más o menos espectaculares, luego hay otro tipo de pinturas o de dibujos. Está el arte esquemático, que es mucho menos conocido, pero que es incluso más misterioso que ese arte, estos animales pintados, grandes animales. Y luego también, en relación con lo que me preguntabas, en relación con la mujer, o con ese culto a lo femenino, también en Cantabria, por ejemplo, hay dibujos, pinturas o inscripciones de vulvas esquemáticas, ¿no? Digamos que esa puede ser la primera muestra de culto a la mujer o de culto a lo femenino que tenemos en la historia, en la prehistoria, por decirlo mejor, ¿no? De ahí hay una pequeña evolución también de carácter artístico, por llamarlo de algún modo. Me refiero a las mal llamadas Venus paleolíticas, ¿no? Esas figuritas que representan a mujeres con pechos grandes y caderas muy muy abultadas, ¿no? Y así con el tiempo, digamos que, pero el origen fue efectivamente en una cueva, y digamos que el origen concreto fue esos dibujos, esas inscripciones con vulvas esquemáticas. Vamos a pensar, porque fue así, fueron en cientos de miles de años o en decenas de miles de años, las pinturas rupestres tuvieron una evolución, pero quizá las más antiguas conocidas o las muy conocidas son las representaciones de manos. Manos que parecía que tenían pintura, que estaban hirviendo. Esas manos parece que se ha hablado de si eran niños, si era... Finalmente parecen manos de mujeres. Sí. La historia de cuando se comenzaron a estudiar estas manos impresas en las paredes de las cuevas, la primera hipótesis contaba que especulaba con que se trataba de las manos de los cazadores, que después de ir a cazar a animales, pues regresaban y con las manos se teñían las manos de la sangre de la pieza que habían cazado, y plasmaban sus manos en la pared como signo de orgullo, ¿no? Como símbolo de orgullo, ¿no? De victoria, digamos. Pero conforme pasaron los años, esta teoría cayó en el olvido, digamos, y luego en tiempos relativamente recientes se comprobó que en algunas cuevas, por ejemplo, aproximadamente el 75% de las manos pertenecían a mujeres. Y no solo eso, hay algunas cuevas en que se han encontrado manos de niños pequeños y niñas pequeñas e incluso de bebés. Pero lo sorprendente del caso es eso, que parece ser que las mujeres plasmaban sus manos con más frecuencia que los hombres. O sea que eso, digamos que va en contra de esa creencia inicial de la que te acabo de hablar. Uno de los grandes atractivos que tiene la obra ganadora del premio Cebrián, en este caso de este autor tan estupendo que tenemos en antena nosotros, que es Francisco González, es el atractivo de que él ha estado visitando cada uno de estos lugares, que tiene unas fotos increíbles, que por eso te transmite una descripción que se nota que ha estado palpando aquello, y da respuesta a muchos enigmas de estas cuevas en relación también con esto que estamos comentando con muchas mujeres. Pero yo, en la noche que nos ocupa en este fin de semana, así en este puente un poquito más largo, es que también tiene relación con brujas, porque las pobres brujas, siempre perseguidas y además mujeres, pues hay algunas cuevas, como en la zona de Huesca, en Villamía, que es la cueva de las Huisas, y ahí hubo como una especie de epidemia demoníaca. A mí me gustaría que nos contaras este hecho, este suceso, qué fue lo que pasó allí. Sí, bueno, sí, efectivamente, Silvia. Sí, tengo muchas fotos porque son muchos años y porque además me gusta mucho la fotografía y documentar lo que hago, ¿no? Esta cueva efectivamente está en Huesca, y Villanúa es un sitio que está relacionado documentalmente con procesos de brujería, aunque esos procesos se llevasen a cabo en la vecina Jaca. Villanúa está muy cerca de Jaca. Y bueno, yo quiero precisar de todos modos que esto, primero, que el término bruja no me gusta, uh-huh, aunque obviamente se ha popularizado. Estamos en un contexto histórico muy difícil, muy complejo, entre los siglos XV y XVII, que fue cuando se produjeron estas cazas de brujas, ¿no? Estas mujeres eran curanderas, en realidad eran curanderas. Estamos en un entorno rural, y que además es un entorno rural montañoso. Estamos en las faldas de los Pirineos, donde los médicos pues no llegaban a los pueblos. Quiero decir, la gente se moría de males que ahora mismo pues serían absolutamente sin importancia. ¿Y qué pasa? Pues que entonces recurrían a lo que tenían más a mano, ¿no? Y ese más a mano eran curanderas que en fin tenían un conocimiento exhaustivo de las plantas, ¿no? De la herboristería, ¿no? Esto es una correlación. La primera especialización, digamos, o la de trabajo se produce incluso en las cuevas, cuando las mujeres se quedan embarazadas y se quedan junto a la cueva. Ellas conocen todo lo que tienen alrededor, muy cerca de la cueva, todas las plantas, y entre esas hierbas conocen las plantas enteogénicas o las plantas enteógenas, ¿no? Y también los hongos. Ellas utilizan los hongos y estas hierbas, digamos hierbas mágicas o hongos mágicos, las utilizan tanto para curar como quizá para propiciar estos vuelos mágicos, ¿no? Que todos conocemos, ¿no? ¿Qué pasa? Que a veces simplemente por el hecho de curar o intentar curar a una persona, en ocasiones, como ocurrió en Villanúa, morían los pacientes, ¿no? Probablemente ni siquiera se hubiesen salvado si les hubiese atendido un médico, ¿no? Que llegase desde la capital, ¿no? Pero en fin, al morir esta persona, estas mujeres lo que fueron objetos de venganzas, de venganzas. O sea, enseguida había alguien que iba a las autoridades para decir: ha sido esta mujer, ha sido esta otra, y lo que pasa es que esta mujer y esta otra son brujas y tienen alianzas con el demonio, con el diablo, y por eso ha muerto mi hijo, o ha muerto mi hija, o ha muerto mi padre. en fin, ya te digo que fueron objetos de venganzas por esa clase de circunstancias, ¿no? Y precisamente el otro día Francisco aquí nos estuvo contando un invitado cómo en la Basílica Mariana más importante seguramente del mundo, del planeta o de nuestro país, por lo menos la Basílica del Pilar, estaba construida sobre un templo anterior, un templo a una diosa. Contó algo sobre esa diosa hace más de 2000 años, pero tú cuentas en el libro, cuentas y explicas cómo en esos lugares incluso antes existieron, eran lugares de poder siempre, y existieron esas cuevas en muchas ocasiones. No podemos entender esos lugares, esos santuarios, seguramente sin saber que antiguamente también existían cuevas, eran lugares de poder, lugares en los cuales se manifestó esta forma de arte o de creencia, o de las dos cosas a la vez. Sí, en España tenemos muchos ejemplos, ¿no? En el caso de las cuevas, por ejemplo, se trataba de cristianizar, ¿no? Si en el Neolítico, por ejemplo, se cristianizaban los dólmenes o los menires inscribiéndoles cruces, en el tema de más adelante, en una cueva donde había habido cultos paganos que se habían prolongado muchísimo además en el tiempo, la mejor forma de cristianizarla era construyendo una ermita. Una ermita, pues, justo al lado de la cueva, o incluso tapando la propia entrada de la cueva, o casi tapándola, como ocurre, por ejemplo, en la cueva de la Conquezuela, en la provincia de Soria, ¿no? En algún caso, también las cuevas, o de esas cuevas, surgen, hay una especie de viaje en el tiempo, que primero es una cueva y acaba siendo un monasterio, ¿no? O sea, no solo ermitas, sino también monasterios, como San Juan de la Peña, ¿no? Por ejemplo. Todo surge de una cueva, de cultos probablemente paganos, cultos muy antiguos, y la mejor forma de cristianizarlo es construyendo un templo religioso, obviamente cristiano, ¿no? Pero además, esto tiene un doble efecto. Si la gente está acostumbrada, por ejemplo, a ir a una cueva que tienen por sagrada, porque a menudo ocurre que en esa cueva hay un manantial, de ese manantial se dice que brota agua, que es milagrosa. Bueno, pues los jerarcas, digamos, cristianos, aprovecharon esa coyuntura y dijeron, no vamos a impedir que vayan a esa cueva. Lo que pasa es que de camino a la entrada de la cueva se van a encontrar con una ermita, con una iglesia, y van a tener que entrar dentro. Y hablando de esos tipos de cultos hacia ciertas diosas antiguas, ¿qué posibilidad y qué relación podrían tener las damas de Elche o de Baza con la diosa fenicia Astarte, que tú te atreves a comentarlo? Sí, pues yo creo que todas, ¿no? Todas. Las damas, sí, y verás, solamente hay que ver la iconografía. Si las vemos, y en general la cultura íbera del Levante español y del sureste español, ¿no? Se han encontrado elementos, objetos que son propios de la cultura fenicia. Hablo de incluso Fenicia también influenciada por la egipcia. Hablo de flores de loto. Hablo de incluso de en dibujos de plantas plantas como la dormidera. En general son plantas sagradas, son plantas que sirven para son plantas que sirven también, son enteógenas. Como te decía, si tú ves, por ejemplo, una representación de Astarte, ¿estás pisando el teléfono? Paco, es que de repente se te escucha. Vamos a intentar recuperar la comunicación. Hay como interferencias ahora. Hay unas interferencias tremendas. Entonces, ha sido nombrar a Astarte y fíjate lo que ha pasado. Sí. Es que hay unos ruidos y yo creo que con el teléfono te estás forzando un poquito. Vamos, Francisco, vamos a intentar llamarte al teléfono fijo para ver si se corrige este problema. Y así lo podemos solucionar, porque se está oyendo la línea perfectamente. Claro, y de repente empieza el ruido, un ruido tremendo. No sé si ha aumentado la dicha o simplemente... A ver si ha empezado ya el apagón. Exacto. Bueno, Parece que estamos deseando que haya un apagón, ¿no? El apocalipsis va a llegar. Que haya un apagón de todo. Y seguramente si hay un apagón de todo en la humanidad, se apaga todo, que parece que es un apagón general, pues comenzará la vida con el apagón. Que se vayan las luces, que se vaya la electricidad, la energía, que perdona, se vaya internet, que se vaya absolutamente todo. Entonces se comienza la verdad, con el apagón comienza la verdad. Por eso hay que estar con este libro que te cuenta cómo se inició todo en las cuevas. Sí, pero, así pero te dan lo ya de día, ¿eh? Los indicios, ya te dicen los indicios de cómo se comenzó la vida, cómo nuestros ancestros pues tenían que sobrevivir, cómo se comunicaban, cómo pensaban, cómo tenían también esa religiosidad dentro de convulgarlo con la naturaleza en la cual vivían, ¿no? Y claro, al final, pues mira tú por dónde, todo vuelve al inicio. Un inicio, fíjate, si hablamos de pinturas rupestres, de cuevas, seguramente las más importantes se encuentran en nuestro país, o las más conocidas, no sé si las más importantes, pero sí las más conocidas, desde luego, en Altamira, en Cantabria. Las cuevas de Altamira son las más conocidas, las más populares, y luego, a nivel mundial, indiscutiblemente, las decenas de miles de pinturas que se encuentran en Tassili, en el desierto de Tassili, en Argelia. Son decenas y decenas de miles. Normalmente representan a cuerpos humanos, representan a hombres, representan a personas que estaban en actitud. En algunas ocasiones se ha hablado de la posibilidad de que representaran a seres llegados desde el más allá, a seres que bajaron desde ovnis. El gran astronauta de Tassili es una de las representaciones más conocidas y más relevantes antes en el mundo. El astronauta de Tassili es seguramente, y hoy vamos a conocer con Paco González, en cuanto recuperemos la comunicación, vamos a conocer un poquito sobre cuál puede ser el origen de esas pinturas, las más conocidas de España, las de Altamira, y las más conocidas del mundo, las de Tassili, con todos los, bueno, ¿eso? Con todas las precauciones del mundo al decirlo, pero evidentemente, seguramente, son las más conocidas, las de Altamira y las de Tassili. Y vamos a hablar, fíjate, el otro día que comentaba Carlos Ollés, en la entrevista que tuvimos aquí con él, hablando de la Basílica del Pilar, que anteriormente, anteriormente al culto mariano, la primera aparición mariana que se produce en la historia en el año 40, en carne mortal, ahí se decía, de la Virgen María, se produjo en ese lugar, en el Pilar de Zaragoza, pero anteriormente en ese lugar existía un templo dedicado a una diosa, a la diosa Diana, que antes no me salía el nombre, pero anteriormente, y eso ocurre en muchos templos, en algunos templos existían también cuevas con pinturas. Hemos recuperado la comunicación. Y muchas vírgenes que han aparecido en cuevas y en zonas muy, muy subterráneas relacionadas también con el agua. O sea que algo tiene que ver ahí. Paco González, hemos recuperado la comunicación, ¿no, Francisco? ¿Estás ahí? Parece que sí, ¿no? Sí, sí, sí. Han actuado, las diosas, lo que se han actuado. ¿Has mencionado lo que has mencionado? Pues claro, se ha ido la comunicación. Estábamos hablando de diosas paganas y alguien, no sé si hay una conspiración aquí. De... Sí. Pues sí, todavía hoy, miles de años después, continúa. Es que como nos ven muy paganos con Halloween y dicen que ahora también nos ponemos a hablar de dioses paganos, dicen, no, estos hay que volverlos al culto cristiano, y entonces cortaron. Pero bueno, cuenta, dinos, ilústranos. A ver, estábamos con Astarte, ¿no? Sí, con Astarte o Tanit para los cartagineses, ¿no? Pero no lo digas mucho por si acaso, ¿eh? Sí, no, intentaré no repetirlo mucho, ¿no? Pues sí, las diosas íberas, estas diosas que todos conocemos, la dama de Elche, la dama de Baza, la dama de Cabeza Lucero, de Guardamar, en fin, son unas cuantas, ¿no? Pues como os decía, la iconografía y ciertas plantas, ciertos elementos que son claramente orientales y son muy similares, por no decir calcados, ¿no? A la diosa fenicia Astarte, ¿no? O a la diosa cartaginesa Tanit, que venía a ser lo mismo, ¿no? En realidad es una prolongación de la diosa madre mediterránea, con esos atributos, ¿no? Con esas plantas y hierbas cultuales, ¿no? Que también se repiten en el Antiguo Egipto, ¿no? Los fenicios toman mucha iconografía del país del Nilo, ¿no? Pero claro, llama la atención, uno dice, los íberos, ¿no? Primero hay que diferenciar a los íberos del norte, digamos, o de la meseta y del norte de España, con los íberos del Levante y del sureste español, ¿no? Los íberos del Levante y sureste español, para entre otras cosas, hablaban un idioma más parecido al que se podía hablar en el sur de Anatolia que al que, en fin, uno presume que pueden hablar gentes que llevan asentadas cierto tiempo en la península ibérica. Es un idioma que todavía no se sabe muy bien de dónde procede, ¿no? Y la cultura de los íberos también es una cultura extraña, ¿no? Pero tampoco, no es tan raro el asunto del culto de Tanit, del culto de Astarte, porque son diosas con bastante éxito, son diosas muy exitosas en todo el Mediterráneo, a la vez que los fenicios tenían un éxito abrumador, un éxito comercial tremendo. Yo recuerdo haber visitado, pues como anécdota, un pequeño museo, el Museo de Zagreb en Croacia, y haber visto las mismas piezas que tú puedes ver si visitas el Museo Arqueológico de Ibiza, ¿no? Esta gente se movió a lo largo y ancho del todo el Mediterráneo, y además de vendernos piezas de toda clase y materiales de todo tipo, también nos vendieron su cultura y nos vendieron a sus dioses, que en este caso eran diosas, y la primera de todas era Astarte. Precisamente también hablas, en cierto modo asociado a lo que dices, hablas de cómo esos cultos religiosos a la diosa, anteriormente a que se popularizaran, también tenían mucho que ver con el tema del agua, que eran ríos no solo de sangre de la tierra, sino de creencias de la gente que estaba sobre la tierra. El agua es muy importante en toda esta historia, en toda la historia relacionada con las creencias y relacionada con la diosa. Sí, efectivamente, el agua es una estupenda conductora para llegar al inframundo, por una razón evidente, claro. Lo primero, el agua se filtra a través de la tierra, ¿no? Y baja a lo que ellos creían, el centro de la tierra, en fin. Pero hay un elemento del que también hablo en el libro que veo que os habéis leído, porque me estáis haciendo un bonito examen capítulo por capítulo. Os iba a decir que hay un elemento que también es muy interesante, es el del asunto de los pozos, sagrados, ¿no? De los pozos sacralizados, ¿no? Y hay cultos verdaderamente sorprendentes, ¿no? Por ejemplo, en casi el 90%, digamos, del libro está relacionado con sitios españoles, ¿no? Mucho más a mano, ¿no? Pero muy cerca de aquí, en la isla de Cerdeña, y muy cerca culturalmente, porque nuestro país ha tenido mucho que ver con Cerdeña. Como os decía, hay un elemento arqueológico, un yacimiento, varios yacimientos muy importantes, muy interesantes también, son los pozos sagrados de Cerdeña. Funcionan, el agua, digamos, está aflora arriba, y el agua actúa como si fuese, en ese pozo, como si fuese un espejo. El agua refleja la luna, refleja las estrellas, y había una ceremonia muy bonita y muy misteriosa que se celebraba en Cerdeña, y coincidía con el lunasticio. Uh-huh. O sea, que era una fiesta que se celebraba cada 18,6 años, ¿no? ¿Y por qué? Imaginaos. ¿Por qué cada cierto tiempo? ¿Por qué era 18? ¿Qué motivaba aquello? Sí, por el tema del lunasticio, digamos. Ah, por el lunasticio. Entonces, claro, esto ocurre cada 18,6 años. Imaginaos qué fiesta debía montar esta gente, ¿no? Y esa fiesta también del lunasticio en Cerdeña también la presidía una diosa. Una diosa, en este caso, sin nombre. Es una diosa antiquísima. Digamos que los nombres de la diosa, como he comentado hace un momentito, bueno, pues se le puede poner el nombre que se le ponga. Los atributos de esas diosas, los atributos de esas diosas, como los atributos de esas damas íberas, son bastante concretos y como os decía, pues se puede relacionar a las damas íberas con Astarte del mismo modo que se puede relacionar a la Inmaculada Concepción, por ejemplo, o algunas vírgenes cristianas con diosas paganas, ¿no? Porque los elementos, pues, son, digamos, arquetipos, ¿no? Como la luna, En el caso de las damas íberas, como estas flores de loto o la planta de la dormidera, que era fundamental. La dormidera ha sido muy importante en todo el Mediterráneo por el asunto de los oráculos, ¿no? Por el asunto de los oráculos, el asunto de las predicciones del futuro. En fin, que digamos que hay un viaje largo de la diosa mediterránea que puede partir a lo mejor desde Israel y llegar hasta Almería, o llegar a Cádiz, o llegar a Málaga, como de hecho llegó. Las huellas, y dejó sus huellas, las huellas de la diosa. Así se titula el libro que acabas de publicar, que acaba de ganar el 10º premio Juan Antonio Cebrián, el libro que está en Odeón. Francisco González es su autor, y Francisco González ha estado esta noche hablándonos precisamente de ello, de las huellas de las diosas en todo el mundo y, por supuesto, en nuestro país. Francisco, mil gracias. Paco, yo espero que sigas viajando a esos misterios de las cuevas, que seguro que tendrás por descubrir alguna que te ha quedado ahí pendiente, y ahora, según van surgiendo, pues te comunicarán. Porque en su momento también nuestra otra autora que ganó el libro hablando de momias, según iban surgiendo noticias sobre momias, pues iban comunicando con ella. O sea que seguro que se ponen en contacto. Y sobre todo agradecer al Ayuntamiento de Crevillén y al Grupo NERCOP, que gracias a ellos sigue patrocinándose este premio y dando a conocer esta divulgación histórica tan necesaria. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Encuentros cercanos. Precio de la luz ha alcanzado precios escandalosos. El poder económico ha puesto y está poniendo en riesgo la economía de todos, la economía de los ciudadanos. La ofensiva se ha producido y se está produciendo en toda Europa, especialmente en nuestro país, en España. En este justo instante, ahora mismo, se está reuniendo el G20, los países más poderosos. Uno de los objetivos que se han marcado es frenar e intervenir en el precio de la luz. No lo han conseguido hasta ahora, porque no quieren o porque no pueden. Ángel guardián, no me dejes. Desde hace varias semanas, nuestro invitado ha estado entrevistando a quienes se podían decir algo sobre este asunto. Ha hecho auténtico periodismo de investigación. Él es Gonzo, presenta en La Sexta Salvados el programa La Salvados, el programa presentado por Gonzo, que está, insistimos, con nosotros esta noche. Gonzo, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Bruno, ¿qué tal? Buenas noches. Voy a hacer, si te parece, un pequeño juego de palabras, porque creo que con el programa de mañana a más de uno le vais a encender un poco, ¿no? Sí, a más de uno le encenderemos un poco, y esperemos que a otros también se les apague un poco la luz de la que están sacando tanto beneficio. Si hay algo poco transparente es el mundo de la luz, de la factura de la luz. Con lo que vamos a ver, con lo que habéis averiguado, con lo que habéis investigado, ¿se puede saber qué es lo que hay detrás de la factura de la luz? ¿Lo habéis comprendido? Se intenta entrar, intentamos explicarlo, pero es muy complejo lo que hay detrás de la factura de la luz y lo que explica ciertas partes de la factura, de lo que pagamos. Sabemos que pagamos luz y muchos impuestos, pero entender por qué pagamos ciertos impuestos, por qué pagamos ciertos márgenes, por qué se paga el precio de la generación de energía más cara, no es algo fácil de entender. Y esto es un objetivo del sistema energético, de las grandes compañías. La falta de transparencia lo que permite es que la gente se desentienda por no entenderlo. Así que lo que hemos hecho es un ejercicio para intentar explicar eso, pero luego otro ejercicio que es más sencillo de entender, que es cómo puedes dejar de depender tanto de estas compañías a las que no sabes muy bien por las que les estás pagando. Y ahí lo que hacemos es algo que ponemos muchas veces en práctica en Salvados, que es irnos a otro lugar donde hay posibilidades de conseguir lo que aquí no tenemos. Y en este sentido nos hemos ido a Alemania a comprobar cómo el autoabastecimiento, el autogenerar tu propia energía, no solo te hace depender menos de las eléctricas y de los precios que te cobran, sino que incluso te puede llevar a ganar dinero, que es lo que pasa en algunos pueblos de Alemania, que generan tanta energía y tanta electricidad con placas fotovoltaicas en un sitio que tiene menos luz, menos sol que aquí, que les permite hacer negocio. Y eso se va a entender mejor, y también se va a entender por qué desde el gobierno y desde las eléctricas no se nos informa tanto de las posibilidades que tenemos los ciudadanos de generar parte de la energía que consumimos. No sé quiénes son los culpables de todo esto. Hay una subida en el precio de la luz en los últimos meses, pero siempre ha sido cara. Si los culpables son los empresarios, las compañías, los políticos, si un poco todos. Yo, después de hacer el reportaje, lo tengo bastante claro. Las culpas se reparten entre políticos y eléctricas. Las eléctricas, por tener un afán desmedido, por ganar dinero con un bien de primera necesidad, un bien que, como se dice en el programa, tú no demandas, tú no llegas a casa y dices, voy a comprar luz hoy, como sí que haces cuando dices, voy a comprar una pera, voy a comprar un coche. La luz es un bien de primera necesidad. Sin luz no se puede llevar a cabo la vida que todos tenemos a día de hoy. Y cuando tú enciendes la luz, estás consumiendo algo que no has demandado previamente. Es decir, hay un mercado. Esto, las compañías siempre apelan al libre mercado. Pues no, este no es un libre mercado, no es un bien como otro cualquiera, y no cualquiera en este país puede generar electricidad y comercializarla. Eso por un lado. Pero por el otro están los políticos, que son los que han permitido una regulación que habilita a estas empresas a que tengan unos márgenes de beneficio muy por encima de lo que tendría cualquier otra empresa en cualquier otro sector. Así que las culpas se reparten entre los dos. Mañana a las 9:30 se ve ese reportaje, esa investigación que habéis efectuado a raíz de que hace unos meses comenzó a subir el precio de la luz, lo que se paga en ese llamado mercado mayorista de la luz. Hubo entonces y ahora una serie de personajes que no eran tantos, pero daban mucho la torra, me permites la expresión. No hacían más que decir en redes sociales fundamentalmente y en digitales a todos los medios de comunicación y periodistas que ellos se situaban en un lado ideológico determinado porque no se hacía un especial sobre la luz, como si fuera culpa de no sé quién. Pero el especial de la luz por fin está mañana a las 9:30, ¿no? Eso es, sí, lo de cuando hacéis un programa sobre la luz nos lo llevan recordando desde hace meses a cualquier cosa que tú digas en una entrevista o en redes sociales, así que mañana lo veremos, pero como hemos dicho en nuestra promo en redes, yo estoy convencido de que gran parte de los que nos han acusado de no querer hacer el programa de la electricidad y de la luz por connivencia con el gobierno, estoy seguro que esos, ahora que emitimos el programa, tampoco lo verán. Y cuando se descubre, cuando contéis, porque se puede contar, ¿no?, que no ha hecho este gobierno el sistema del precio de la luz, que eso ya existía mucho antes, que ya se subastaba la luz, que por eso se dice, hoy está la luz a tal precio, mañana está a tal precio, porque se subasta, se vende la luz en ese mercado que nadie entiende. Esto no viene de ahora, viene desde hace mucho, es un sistema el que está en juego, el que ha provocado todo esto. Sí, es un sistema que viene desde el año 1997, claro. Pero desde ese año 97 ha habido gobiernos de los dos principales partidos y ninguno ha hecho nada porque no sea así. De hecho, muchas veces se apela a la Unión Europea, ¿vale? Pues la Unión Europea marca una forma de determinar los precios, pero la Unión Europea también te permite generar energía por tu propia cuenta, y aquí en España no se ha regulado para que los ciudadanos lo tengamos fácil. Es más, hasta hace dos años se te cobraba el famoso impuesto al sol, es decir, se te penalizaba en cierta medida por independizarte de las compañías eléctricas e intentar abastecerte a ti mismo con tu propia energía. Es decir, nosotros hablamos con la vicepresidenta tercera, la responsable de medio ambiente y de transición ecológica, y aunque este gobierno dice que es de los que más está haciendo para abaratar el precio de la luz, queda claro que no se han puesto las pilas hasta que no ha pasado lo que ha pasado. Pero si sucede esto, es como tú decías, porque hay una regulación desde hace años que les ha permitido a las compañías eléctricas beneficiarse de una forma de marcar el precio que no existe en ningún otro sector. Tú sabes lo que te cobran por la electricidad, pero no sabes lo que te cuesta, lo que le cuesta a estas compañías generar la electricidad. Porque si el 70% de la electricidad que se genera es barata, la pagamos como si fuera la más cara, pues en eso las compañías lo que hacen es aprovecharse de una regulación que, como digo, empezó en el 97 y que distintos gobiernos han permitido que siguiese así. No deja de ser curioso que estos haters que dicen, porque no hacéis un especial sobre la luz, estos haters están todo el día con una serie de mensajes. Uno de ellos es, llaman comunismo a todo, a todo, a todo. Bueno, pues en la solución a esto de la luz, no sé dónde está, pero está en algún tipo de intervención oficial, estatal. Más comunismo, están pidiendo comunismo para solucionar un problema y acusan a otros de comunistas. ¿Qué es esto, no? Bueno, pero ya sabes que hay ciertas palabras que se utilizan para todo. Y sí, los mismos que apelan a la libertad de mercado y para que las compañías puedan hacer lo que quieran, luego no te permiten que tú, si estás enfermo, puedas decidir acabar con tu vida de forma digna. Claro. Así que esto es como, no me acuerdo cómo se titulaba una película que había sobre la gran crisis de 2008, donde los liberales, los dueños de los bancos decían, hostia, estamos jodidos, hay que pedirle dinero al gobierno de Estados Unidos, y otro de ellos decían, sí, pero eso es comunismo, y uno respondía, es que el comunismo no siempre está mal de todo. Entonces, social comunismo bolivariano, por otro lado fascista, no sé qué, bueno, tenemos un grave problema, que es banalizar ciertos conceptos, y quiera Dios que no tengamos que conocer el verdadero sentido de esos conceptos. Hablamos un poco de ti, llegaste a la fama, te hiciste muy conocido con ese programa histórico, El Caiga Quien Caiga, ese reportero de Caiga Quien Caiga, y luego llegó en Antena 3, en Método Gonzo, en Intermedio en La Sexta, ahora Salvados, has tenido muchísimo éxito, la gente te conoce mucho. ¿Cuál es la clave de ese éxito? Hoy no lo sé. No sé, ojalá. Mira, la primera clave es la suerte. Eso no dejo de recordármelo nunca. Hay una gran parte de suerte en todo esto, empezando por cómo llego yo al Caiga, siguiendo por cómo un varapalo como el que fue el Método Gonzo se queda en una anécdota porque luego me llama el Intermedio. Entonces la suerte ha sido importante. Por otro lado, yo puedo decir que cómo he orientado mi carrera y las decisiones que he tomado, que es para bien o para mal, son las que me han permitido llevar unos cuantos años dedicándome a esto. Y ha sido siempre tener claro lo que sé hacer y lo que no quiero hacer. Y en ese sentido siempre pienso qué pensaría mi yo de 25, 26, 30 años cuando viese lo que hago en televisión, porque yo no creo que haya cambiado. No me acuerdo que sabio era el que decía que uno no cambia, sino que se conoce mejor a sí mismo. Pero básicamente cuando uno opta por una carrera como la del periodismo, yo por lo menos creo que hay una gran parte de vocación y de tener un sentido de cuál es la función de esta profesión. Y yo lo que he pretendido siempre es no traicionar ese concepto o esa visión que yo tengo del trabajo. He tenido la suerte de que me han permitido realizarlo en su CQC, en Intermedio, Salvados, programas que, joder, yo creo que honran al periodismo, o que por lo menos hacen por cuidarlo, respetan al espectador. Entonces, la clave del éxito, pues tía, pues no lo sé, pero eso, suerte, haber trabajado con los mejores, haber sido capaz de aprender mucho, y eso, y que luego haya gente que haya valorado eso y me haya llamado para ofrecerme trabajo. Una de las cosas que he visto, unas entrevistas que tú hacías a Jordi Évole hace muchos años, le preguntabas, oye Jordi, si te responden todos a la vez y te dicen la misma hora, el mismo día, tres invitados posibles para el programa, invitados como Felipe VI, Jordi Pujol u Obama, ¿a quién le dices que sí? Porque tienes que elegir. Bueno, pues te ha tocado a ti, ¿no? Has elegido a Obama. Bueno, Felipe VI y el Papa no me han dicho que sí, pero mira, que le haya dicho aquellos tres nombres, porque en aquel momento, si no recuerdo mal, Obama era presidente, y que años después ya haya podido tirarle una pregunta, pues sí, es una de estas sorpresas que da la vida. Lo que he aprendido en Salvados y que me lo ha confirmado esta posibilidad de hablar con Obama, es que si no piensas en grande, no te suceden grandes cosas. Y en ese sentido, tanto Jordi como Salvados lo han demostrado. Empezaron siendo un programa un poco gamberro y llega un momento en el que dicen, pues no, vamos a tirar a todo, vamos a aspirar a lo máximo. Y gracias a ello han conseguido lo máximo. Así que ojalá algún día me encuentren en esa circunstancia de tener que elegir entre tres grandes nombres. Tú elegiste a Obama, que estuvo en el programa junto a Springsteen, a Bruce Springsteen, que estuvo en el programa de la semana pasada en Salvados sobre Afganistán. Ha sido un programa que ha dado muchísimo que hablar, y en ese programa se ve algo sobre cómo actúa el poder en mayúsculo. En este caso, Europa, Estados Unidos. Hay una entrevista que tú haces a una persona de el gobierno talibán en Afganistán y más o menos se te reconoce que, bueno, que lo permitieron. que permitieron ser ministros a una serie de personas que hasta hace 4 días estaban en la lista de los más buscados en Estados Unidos. La hipocresía del poder a veces es muy grande. Tú como periodista y en Salvados y antes has denunciado mucho eso. Sí, es que el poder necesita de un relato, necesita de una apariencia para estar legitimado. Y en ese sentido ha llegado un momento donde han puesto más esfuerzo en la imagen y en la apariencia que en las propias acciones. Hay una escena en la serie de Crown, creo que era en la primera temporada, maravillosa, en la que están vistiendo con un traje de gala al por entonces príncipe de Edimburgo, al marido de Isabel II. Y habla sobre eso, de esos disfraces prácticamente que les ponen, y lo dicen, es que a la monarquía solo le queda la apariencia como forma de ser legitimada ante el pueblo. Y eso pasa con el poder. Entonces, ¿cómo van a ir a Afganistán a hacer lo que hicieron y luego contárnoslo tal cual ha sido a los países de Occidente? No lo pueden contar. Al contrario, lo que nos han contado es una especie de película, pero que de repente veas que Estados Unidos, que Donald Trump en ese caso, les cede el país porque prácticamente se lo regala, que les permite que personas que se sabe que han trabajado para atentar contra intereses norteamericanos, de repente Estados Unidos los vea bien y les permita estar en un gobierno y es más, les digan que no van a seguir entre los más buscados, pues es una señal muy clara de lo que mueve a los poderosos, que son sus propios intereses, que hoy pueden ser unos y mañana ser los contrarios. La nueva temporada de Salvados comenzó la pasada semana. Mañana está ese especial sobre la factura de la luz a las 9:30 de la noche. En el tiempo que has estado en Salvados, has denunciado y contado en muchas ocasiones cómo se estructura a nivel empresarial, político, lo que sea, mensajes de un poco cómo llegan los mensajes del odio al poder, el racismo, el machismo. Tú has denunciado en muchos programas eso. ¿Crees que la pandemia, lo que ha pasado en el mundo, que es importantísimo, es lo más importante que hemos vivido, ha facilitado que este tipo de mensajes que tanto tenemos que denunciar los periodistas hayan llegado al poder, que con la apariencia de ser políticamente incorrectos, han encontrado hueco para manifestarse? Sí, ha sido fundamental. El discurso de odio necesita que haya miedo. Si no existe el miedo en la sociedad, no cunde un mensaje en el que te diga que el de al lado te puede robar, que el de al lado te puede matar, que el de al lado te puede violar. Mucho más si tiene otro color de piel o viene de otro país. Y en ese sentido la pandemia agudizó los miedos de la gente. Normal. Pasas por un momento que empieza siendo una grave crisis sanitaria donde tienes miedo a que otra persona te contagie. Después pasa a ser una crisis social. A partir de ahí ya tienes miedo que otra persona te quite tus recursos, ya sean el trabajo, la comida, las mascarillas los primeros días. Claro, cuando el miedo es la pauta sobre la que vamos tomando decisiones, discursos que apelan al odio, al miedo al otro, evidentemente pues cuajan con mucha más facilidad que en un momento en el que la sociedad va bien y donde tú no tienes miedo a nadie porque lo tuyo lo tienes asegurado. Pues en ese sentido, la pandemia ha permitido que afloren esos discursos, que la gente los haya comprado. Y luego ha llegado un momento en el que cada uno quería ser más listo que el de al lado y decir que sabía más, y eso también ha permitido que el tener un discurso distinto, en lugar de llevarte a contrastarlo, te haya llevado a meterlo en un altavoz, a hacerte sentir orgulloso por pensar distinto. Y ha sido una tormenta perfecta que, bueno, pues lo hemos visto. Es que yo creo que fue lo último que escuché, que Bolsonaro dice que si te vacunas tienes más facilidad de desarrollar el virus del SIDA. O sea, que se pueda decir esa frase en el siglo XXI desde la presidencia de un país tiene muchos significados, y uno de ellos es ver en qué momento estamos. Y si lo dices porque sabe que tiene apoyo. Entonces, haber generado desconfianza hacia las vacunas, que es lo que nos está ayudando a salir de esta, se consigue porque hay un miedo, porque ya no te fías de nadie, porque no sabes qué te puede pasar. Y lo que más me fastidia es que hay bastante gente que está aceptando esos discursos. Ese es el peligro, que tienen bastante éxito y hay gente que, de buena voluntad o engañados o lo que sea, pero aceptan ese discurso. A mí me parece extraordinario que un programa como el tuyo, como Salvados, denuncie estas circunstancias, estas cosas, cómo han llegado al poder. Mañana a las 9:30 de la noche, ese especial sobre la factura de la luz en Salvados, en La Sexta. Un especial sobre la luz, un especial que ha sido, me lo decía ahora mismo Nacho Arias, nuestro técnico, que te felicite por el tráiler, que es extraordinario, ¿eh? Bueno, tenemos un equipo de comunicación y promoción que son muy bestias, son buenísimos, buenísimos. Y ha dado muchísimo que hablar y me parece que conjuga perfectamente la denuncia con, bueno, pues vamos a sonreír un poquito. Y tú te asustas cuando parten ese bueno, pues el contador de la luz, pero es fantástico. Gracias, Gonzo, un abrazo. Gracias por estar con nosotros unos minutos, por permitirnos robar algo de tu tiempo y por contarnos lo que has hecho y lo que se va a ver mañana sobre la factura de la luz. Gracias, Gonzo. A vosotros. Chao. Ha sido un placer. Chao. Y hace muy poquitas horas, en la primera edición de Salvados de esta temporada, Gonzo pudo entrevistar, qué lujo, qué éxito, a este hombre, a Bruce Springsteen. Que, por cierto, esta canción se titula Dancing in the Dark. Tiene mucho que ver el sonido, lo que dice, con lo que va a pasar mañana ese programa sobre la luz. Y al final de la conversación con Gonzo, hablaba de ese tráiler, esa promo espectacular del programa de mañana. El programa de la luz, en un momento determinado, con ese tono amable, casi en broma, que a veces se tiene Salvados, entrevistaba al presentador de Bircomanía y pasaba esto. Ah, sí, ahí está. Un poquito de tinta y ya está. Podéis sustituir unas bombillas tradicionales por unas LEDs, poner la lavadora tiqui tiqui tiqui a las 3 de la mañana, o si no, hacer esto. Cogía un martillo en ese momento y rompía el contador de la luz. Y luego cogía una sierra eléctrica. Y ahora, a por el gas. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, es segunda hora del programa. Recordamos que esta noche hay cambio de hora, que en un ratito, en 53 minutos, serán las 3 y volverán a ser las 12 por segunda vez en esta noche. Esto quiere decir que entre 1 y las 4 de la madrugada, el horario de La Rosa de los Vientos, vamos a tener 4 horas de programa. Un programa en el cual en esta hora vamos a tener Círculo Secreto, vamos a hablar del martillo de las brujas, de la guía que tenía la Inquisición para perseguirlas, y vamos a tener también con nosotros, vamos a hablar del Premio Nobel de la Paz, de los más polémicos, a Fernando Rueda en materia reservada. Pero antes hay nuevas pistas para conocer al personaje oculto de esta noche. Recordamos que se trata de una película de terror, que además es una de las clásicas del género, y su disfraz resulta fácil y económico. Pero, ¿de qué película estamos hablando si los personajes principales son protagonistas fijos en los típicos pasajes del terror? Nadie tendría que morir nunca. Yo pondré fin a esto. No se puede engañar a la muerte. No lo sabremos si no lo intentamos. ¿Será Drácula, por tanto, ir de vampiro, que es uno de los más demandados por los hombres? ¿Será la noche de los muertos vivientes, zombies en todas sus variedades, que además es el más versátil porque vale para todos, chicos, chicas, mayores, pequeños. O será Frankenstein, que tiene dos opciones, ir de Héctor loquito o ir de su creación lleno de cosidos y trozos de cadáveres. Ya sabéis que tenéis que participar en Twitter con almohadilla rosavientos, o si lo queréis hacer en el correo, tenéis que escribir a rosa.vientos@ondacero.es. Decid vuestra película y a ver si tenéis mucha suerte. Continuamos en La Rosa de los Vientos en las 2:10. ¿Sí? La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Materia Reservada 2.0. To be sure, to be right, when it's pure. Si declaras una guerra, puedes ganar el Premio Nobel de la Paz. Si montas el Holocausto, también lo puedes ganar. What do you need to know? Si levantas a muros, muros y muros y haces apartheid, también puedes ganar el Premio Nobel de la Paz. Vamos, que a este ritmo lo gana Hitler, lo gana Trump, lo gana, bueno, quien quiera. Ese es el tema, el Premio Nobel de la Paz, en del que vamos a hablar esta noche con Fernando Rueda en Materia Reservada. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Ya sabes que cosas que ahora, en este momento, has dicho al aire y que parecen coñas de las tuyas, en realidad no lo son. Ya aviso a la gente que se preparen, que el programa de hoy va a quedar un poco de coña. Por cierto, en el programa de hoy, hace tan solo un ratito, levantaba la vista y veía, tenemos un montón de monitores de televisión en delante, y levantaba la vista y en uno de esos monitores estaba alguien que me suena. Digo, ¿de qué me suena? Ese que saca un libro que se llama Al servicio de su majestad y pone debajo Fernando Rueda. Sí, sí, sí. Y además, menuda elegancia, por favor, se nota, bien, ¿eh? Sí, sí, claro. Bueno, yo aquí normalmente vengo en pijama, pero hoy me he puesto la chaqueta. ¿Por qué hay confianza ya? Pero hay confianza. Pero sí, sí, me han autorizado y lo han dicho, que tenemos que dejar que se escape a Fernando Rueda porque tiene que ir a La Rosa de los Vientos de nuestros compañeros de Onda Cero. Y he venido corriendo, atravesando el patio y estoy... Te he visto todavía quitándote los patines ahora mismo. Y Fernando está aquí con nosotros en Materia Reservada para comentarnos cosas sobre el Premio Nobel a la Paz. El Premio Nobel, todos los premios en Nobel se dan en Suecia, menos este, que tiene que ver con Noruega. Seguramente eso explica algunas cosas, ¿o no? Lo dan y lo conceden otros, refiero a eso. Sí. ¿No? Este es un premio que dan 5 parlamentarios noruegos. Uh-huh. Y que hace de alguna forma que sea un premio que afirmo, porque es que los especialistas lo dicen, que está dado con una cierta intención. Vamos a ver, Alfred Nobel, que es el que creó los premios, ha pasado la historia por una cosa bastante alejada de lo que es el Premio Nobel de la Paz, y es que se inventó la dinamita, y lo que pasa es que murió sin mujer ni hijos. Debía ser un poco agrio el chico, ¿no? Uh-huh. Y bueno, Si me muero ahora, muero sin mujer y sin hijos. La dinamita. Era una comparación, mal elegida posiblemente, con la dinamita. Es decir, que tenía un montón de dinero, inventó la dinamita, se hizo rico gracias a los explosivos. No, entonces, él hizo unos premios, y este en concreto, lo que pretendía era, debe reconocer, dice textualmente, a los que hayan contribuido a la eliminación o reducción de armamentos, al hermanamiento de los pueblos y a la paz en el último año. Ese a la paz en el último año es lo que yo creo que justifica algunas de las cosas que vamos a hacer, de los que vamos a hablar, porque claro... cuando tú premias a alguien porque en el último año ha sido bondadosísimo, le premias en virtud de ese criterio político. Claro. Esos parlamentarios que dicen, hombre, este ha hecho ha conseguido un gran acuerdo. Y claro, tienes que tener en cuenta toda la trayectoria. Claro, pasada. No se ve la letra pequeña posible. Efectivamente, y sobre todo algo, que es imprescindible que estén vivos. Es decir, lo dice Nobel. Cuando hay gente que ahora ya dice que es preferible que se lo den solo a gente que haya muerto. Porque claro, se produce una contradicción entre cuando le das el premio y luego cuál es su verdadera vida. Claro. O cómo es el tiempo la evolución de su vida. Y creo que es especialmente importante hablar del premio Nobel de este año porque no va a haber problemas. Es todo lo contrario, ¿no? Parece que este doble sí. Es más o menos correcto. Sí, y porque no hay posibilidad de modificación. Es decir, se lo han dado a dos periodistas, a María Reza y Dmitry Muratov, por la valentía en la defensa de la libertad de prensa. Son dos periodistas, uno de Filipinas, otro de Rusia. La Filipina, pues, tiene una web de noticias que se llama Rappler. ¿Y qué es lo que están haciendo? Básicamente dos campañas. Una, denunciar la campaña antidrogas del régimen de Duterte, que, por resumirlo y no alargarnos mucho, pues con el pretexto de las drogas, aquello debe ser un cipitoste tremendo. Y luego, además, están denunciando cómo el gobierno utiliza las redes sociales para difundir noticias falsas, acosar a los oponentes, manipular. Es decir, además, en la época de Duterte han fallecido más de 20 periodistas. Quiere decir que realmente están amenazados. Y algo similar pasa en Rusia, solamente que el caso es para nosotros más cercanos, ¿no? Muratov, es uno de los fundadores del periódico Novaya Gazeta, que fue fundado en 1993. Bueno, es un periódico que hace crítica al poder, ejerce el control del poder, cuenta historias que nadie se atreve a contar. ¿Y cuál es la consecuencia? Que 6 de sus periodistas han sido asesinados. Uno de ellos, la famosa Ana Politkovskaya. Ese es el premio Nobel de la Paz de este año, el 2021, un año muy importante. El premio se lo ha llevado el mundo del periodismo, en cierto modo, pero sobre todo de estos casos son periodistas, comunicadores que luchan por la libertad de información y porque todo el mundo pueda tener una opinión sobre las cosas. Y ellos ejemplifican eso. Sí, sí, sí. Es gente que controla el poder, que está muy preocupado del control del poder y que en su defensa del poder, del control del poder, pues los matan. Están agotados, ¿eh? Nuestros compañeros. No te hemos dado reprise para coger y intentar tener este pequeño descanso. Fíjate, el premio Nobel de la Paz ha sido polémico durante mucho tiempo. Vamos a hablar, por ejemplo, del caso el más conocido y seguramente el más llamativo de todos. No lo recogió porque le daba vergüenza incluso al premiado tenerlo. Habló de Henry Kissinger, que había montado la de Dios en todo el mundo durante mucho tiempo en muchos países y aún así le dieron el premio Nobel de la Paz. Luego le dieron, también fue muy polémico porque no había hecho nada como presidente de Estados Unidos a Barack Obama. Todavía no se sabía cuál iba a ser el futuro. Y también ha sido bastante polémico uno de los últimos en el año 2019 al jefe de gobierno de Etiopía, Abiy Ahmed Ali, que la montó después del premio, la montó bastante, ¿no? Sí, Abiy Ahmed es el típico caso que representa un poco de esto que hablábamos de por qué el premio Nobel tiene en determinados momentos un cierto desprestigio. Abiy Ahmed Ali es el jefe de gobierno de Etiopía. Eso es la pobreza máxima, el sufrimiento máximo. Él llega al poder en 2018 porque el que es el jefe del gobierno le han montado una serie de manifestaciones, está absolutamente desacreditado y entonces él llega. Y llega con unas ganas de cambiar el mundo y de hacerlo y de preocuparse por su gente, que es tremendo, es fantástico, ¿no? Y él coge y empieza a hacer grandes cambios, y grandes cambios de esos que llaman mucho la atención, ¿no? por ejemplo, saca de la cárcel nada más y nada menos que a 60.000 prisioneros, reconoce los partidos de la oposición, partidos de la oposición que eran casi ilegales, que eran absolutamente, estaban fuera de todo, ¿no? Incluso se atreve a pedir disculpas por la brutalidad policial. Entonces él empieza a generar simpatías en internacionales, claro. Internacionalmente, ¿no? Y dicen, hablan de la bimanía, ¿no? De, joder, qué bien, ¿no? Y entonces él consigue acabar el conflicto con Eritrea, un conflicto que venía desde hace como 20 años, ¿no? Entonces cogen ese pretexto, eso decíamos, en el último año, y ese pretexto, la excepción para hacer la norma, pero claro, se supone que el premio Nobel de la Paz lo tiene que ganar alguien por un hecho concreto, vale, perfecto, ahí por está un hecho ese concreto, hecho, ¿no? Pero que sea toda su vida, todo lo que él hace desde el poder, desde donde sea, un poco ejemplar en la búsqueda del diálogo y de la paz. Sí, pero como se lo tienen que dar por un hecho, él apuntaba maneras. Y entonces hace esa paz con Eritrea y dice, joder, pues vamos a hacerlo. Entonces no se lo dan tanto por toda una carrera, sino por la esperanza de que sea un futuro, de que sea alguien como para animarle a seguir, ¿no? Para animarle a seguir haciendo las cosas. A cimentar eso que estaba intentando mejorar. Y entonces empieza a cimentarlo y parece que todo va bien y, sin embargo, pues 2 años después de que le den el premio Nobel, que se lo dan en 2019, joder, pues se encuentra con que hay nuevas elecciones y en esas nuevas elecciones, yo os voy a dar un dato, de 436 escaños saca 410. Ya alguien que saca eso ya dice, bah, ya empezamos a sospechar. No es normal, claro, ¿no? Y luego de 436, 410. Es como sea aquí en España, que tenemos 350 escaños en el Congreso de los Diputados, hay algún partido que gana 330. No es normal. No es normal. Y entonces, claro, luego ya miras y dices, no, es que ha habido unas elecciones que eran polémicas, que hay una guerra civil en la región de Tigray, que los militares están dedicándose a masacrar a la gente, que hay gente que se está muriendo de hambre porque no permiten el paso de los convoyes de la ONU. Es decir, ya estamos entrando en que ese presidente fantástico, maravilloso, sin embargo, empieza a para poder ganar unas elecciones, empieza a actuar como tantos y tanta gente. Hacer sufrir a su gente. Y hace sufrir a su gente y hace se le acusa de limpieza étnica y todo eso. ¿El problema cuál es? Que el premio Nobel ya no se lo pueden quitar. Porque ya dicen, pues vamos a quitárselo. Pues no. No, Henry Kissinger. Henry Kissinger fue otro caso en el cual ahí sí que hubo gente como José Saramago, sí, que terminó pidiendo tiempo después que por favor le quitaran el premio Nobel a Henry Kissinger. Sí, sí, sí. ¿Por qué se lo dieron a Henry Kissinger? Se lo dieron a Henry Kissinger. Bueno, yo no sé por qué se lo dieron, ¿eh? Sí, nadie lo sabe, seguramente ni él lo sabía. Dice, ¿por qué me han dado este premio Nobel? Es como si, yo qué sé, si a mí me dan el premio, yo qué sé, el premio Nobel de química. O sea, no tiene sentido. Pero fíjate, sentido, Bruno, ¿no? Tiene el mismo pretexto de antes. Ellos, hay un acuerdo de París de 1973. Entonces los noruegos dicen, bueno, se lo vamos a dar a Kissinger y se lo vamos a dar también al vietnamita, al educto. Yo no sé quién era mejor o peor de los dos, ¿no? No lo digo sin maldad, pero uno era el jefe de los vietnamitas, el otro era el jefe de los americanos. Y cuando firman el acuerdo de paz y cuando le dan el premio Nobel, se seguían produciendo los bombardeos americanos sobre Vietnam. Pero es que se lo dan. Obviamente el vietnamita no va a recogerlo. Se lo dan a Kissinger, pero es que tiempo después nos enteramos, y esto es lo que desprestigia el premio, ¿no? Que ese mismo año, 1973, se desclasifican informes de Estados Unidos que dicen que Henry Kissinger era el principal impulsor del golpe de Estado en Chile. Es decir, que le das un golpe por un acuerdo de paz, le das un premio por un acuerdo de paz, cuando él lo que se estaba dedicando era a fabricar un golpe a fabricar golpes de Estado y a hacer todo ese tipo de cosas. Y ahí, perdona, ¿hay más premios Nobel de la paz en los que la evolución de las personas que han sido premiadas ha sido más oscura que luminosa o al contrario? No sé si has llegado a hacer esa reflexión. Sí, es decir, el problema es que que cuando tú das un premio como este, que muchos están dados por un gran acuerdo, el problema es que intentas no mirar el pasado de esa gente, pero tampoco miras ya el futuro. Y el caso más, que además es fenomenal porque se lo dan también a ambas partes, es el... Se firma el acuerdo de Oslo de 1993 entre israelíes y palestinos. Sí. Entonces se firma ese acuerdo y se lo dan a Yasser Arafat, el presidente de la ALP, y a Isaac Rabin, el presidente israelí. Y aquí suman, que yo creo, para que quede claro que los israelíes se lo merecían más, a Simón Pérez, que era el ministro de Asuntos Exteriores. Entonces esto firman un acuerdo. Realmente, dice, joder, es que conseguir un acuerdo entre palestinos e israelíes es para darle 5 o 6 premios Nobel de la paz. Si fuera real, yo creo que todos les daríamos, se ha acabado la guerra, 5 o 6 premios Nobel de la paz, de literatura, y les daríamos todos. Pero en realidad, ¿qué fue lo que pasó? Que se hizo ese acuerdo, y luego, ¿en qué quedó ese acuerdo? En nada. Además, a Isaac Rabin le mató un judío integrista al año siguiente. Sí, sí. Pero es que Simón Pérez, en excusa de los de quien decidió que lo ganaran ellos, puede decirse que Simón Pérez e Isaac Rabin no eran lo peor del sionismo, que los que le sustituyeron después y los que vinieron después eran más radicales y destrozaron el trabajo que hicieron ellos. Puede decirse eso. Puede decirse eso con un matiz. Que Simón Pérez siguió ejerciendo. Sí, sí, sí. Y estuvo con Ariel Sharon y siguieron atacando a los palestinos, siguieron poniéndoles bombas, bombardeándoles y tal. Entonces, claro, cuando te dan un premio Nobel que hagas esas cosas, bueno, pues choca, digamos. Desde luego que sí. Desde luego que sí. Y no es el mismo caso el de Simón Pérez al de Isaac Rabin. Digamos que Rabin era más Paloma que Pérez, ¿no? Eso es, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Y luego está lo que tú dices, que es un caso especial que has mencionado antes, el de Barack Obama, ¿no? Porque Barack Obama es el premio Nobel por lo que va a hacer. Exacto, sí. En realidad te nombran presidente de Estados Unidos y al poco tiempo te dan el premio Nobel, vamos a ver. O sea, que este no llegó ni a hacer un hecho concreto ha sido por esto. Dicen, yo tengo aquí apuntado, por su extraordinario esfuerzo en fortalecer la diplomacia internacional y la cooperación entre los pueblos. A lo mejor por intentar hacer un acercamiento a Cuba, podría haber sido. Sí, sí, pero eso fue después. Pero es que, claro, es que se lo dan el primer año. Sí, sí. Se lo dan el primer año. Además, con un agravante, entre comillas. Y es que él dijo que en cuanto llegara iba a cerrar Guantánamo. Y no lo cerró. Ah, ya. No pudo. Yo no digo que no lo pretendiera, pero no pudo. Es decir, es el premio Nobel de que luego él ha tenido cosas como... que realmente hizo el acercamiento a Cuba. Quiero decir que a lo mejor ese tipo de cosas, no sé si comparativamente merecían el premio Nobel, no lo sé. Pero luego hizo otras cosas como ataques a Libia, algunas cosas de esas que van en contra de lo que es el premio Nobel de la paz. Pero bueno, él se lo dieron, ¿no? Bueno, no fue el peor de los presidentes en ese sentido bélico de los Estados Unidos, pero tampoco fue extraordinario. Este de premio Nobel fue un poco un premio Nobel en diferido hacia atrás, pero se les estropeó la grabación, Sí. Porque no tenía muchos. Bueno, y también fue en ese momento, todo el mundo pensaba que era un premio Nobel merecido, justo, ecuánime, en 1991 a la que mandaba en Birmania entonces. No, en aquel momento todavía no mandaba. En aquel momento exacto. Era la líder de la oposición que había estado encerrada, era Aung San Suu Kyi. O sea, arresto domiciliario, ¿no? Había estado domiciliario y era una gran defensora, ahí sí que era de los derechos humanos, que era el gran principio y de la paz. Y tal, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó? Pues lo mismo que estamos diciendo, que tú das el premio. Por eso yo creo que en el fondo los que dicen que es mejor darlo solamente a los que estén muertos, que es una exageración, ¿no? Pero tendría sentido, porque lo que menos podríamos imaginarnos, lo hemos hablado en La Rosa unas cuantas veces, porque yo creo del dolor que sentimos todos, qué bien eso, y fue cuando ocurrió en 2017 lo de los Rohingyas, ¿no? Que de repente los militares, que es verdad que los militares han tenido un control sobre el país, que ella ya desde el 2015 jefa del gobierno, pues es verdad que estaba no tenía todo el poder y tal, ni siquiera era la jefa del gobierno porque habían hecho una constitución para impedírselo, pero el hecho es que sí, pero tampoco que se fue... estaba oponiendo. No, peor. Porque cuando actúan hacen una limpieza étnica total, los echan, matan a miles y miles y miles, y ella es la que va a la ONU a dar explicaciones. Y tiene la jeta, por decirlo finamente, de decir que fue una medida antiterrorista, la liquidación, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ahí se nos cayeron los pelos del sotrajo. Y dio mucha pena, porque era una persona que yo creo que sí... tenía el cariño de la humanidad entera cuando lo ganó el premio Nobel. Yo creo que nadie se le ocurrió dudar de lo que representaba esta mujer. Luego pasó lo que pasó, pero yo creo que yo creo que lo hizo por mantenerse, sí, en el poder. Y luego fíjate cómo ha acabado, ¿no? Una historia tremenda. Si te parece, Fernando, vamos a mencionar algunos de los nominados al premio Nobel. Va a haber la gente que se aprieta el cinturón, porque va a escuchar en nombres. Bueno, Premio Nobel de la Paz. ¿Os imagináis que en el año 1939, cuando estaba nominado, cuando comenzó la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, le dan el Premio Nobel de la Paz a un señor que se llamaba Adolfo y se apellidaba Hitler? Sí, eso, yo fíjate... Y no era Santos Inocentes. Que en este caso, sí, he buscado una explicación, porque a veces lo hemos hablado, a veces se ha dicho, ¿no? Y efectivamente, parece ser que la propuesta fue hecha en firme, pero que de alguna forma era una propuesta satírica. Es decir, que, porque claro, hecha en 1939, ¿quién la hizo? La hizo un poquito de bueno. Pero el hecho fue que se hizo esa propuesta, ¿no? Aunque se echó para atrás. Bueno, no nos vamos a extrañar, porque por esas mismas fechas, un poquito antes, había estado nominado alguien que pacífico tampoco parecía. Benito Mussolini. Sí, esta sí fue una propuesta en serio. En 1935, varios profesores de una facultad de Derecho de Alemania, no sé, premiando que quizás que había intentado dar un golpe de Estado, que había ordenado asesinar a varios de sus rivales políticos, incluso que había usado armas químicas contra sus enemigos, debieron interpretar mal... Esos eran sus logros, ¿no? Claro, debieron interpretar mal lo que era el premio Nobel y dijeron, bueno, si Nobel fabricaba explosivos, bueno, pues él también tiene sus méritos. Claro, hechos, ¿no? Claro. Joli, qué personaje. Mussolini fue nominado al premio Nobel de la Paz, no lo ganó, pero ya la nominación lo dice absolutamente todo en el año 1935. Después de la Guerra Mundial, estuvo al comienzo de la Guerra Mundial nominado Hitler, y después de la Guerra Mundial nominaron a Stalin. Stalin estaba celosillo, en el 45 ruso. Y en el 48 le nominaron. En dos momentos. Sí, y además por su actitud para intentar acabar la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Lo cual habla de tres dictadores despiadados en aquella época, Hitler, Mussolini y Stalin, que persiguieron tanto a su pueblo, que hicieron tanto daño, y sin embargo, pues mira... con un descuido de los diputados noruegos y le dan el premio Nobel de la Paz. A Stalin, nominado justo después de la Segunda Guerra Mundial. En tiempos más recientes ha sido nominado también un hombre que paz no da mucha. Donald Trump. Pues mira, Donald Trump lo fue por sus avances en el diálogo y la desnuclearización de Corea del Norte. Sabe todo el mundo, está totalmente desnuclearizado. Sí. O sea, hablo con cierto sarcasmo. Aquí lo que me he encontrado y que me gustaría decirlo, que huelgan comentarios leyendo las palabras del propio Donald Trump. Creo que debería, dice él, tener el premio Nobel por muchas cosas, si lo otorgaran de manera justa. Cosa que no hacen. Eso dijo Trump. Es decir, que él se lo merecía. Y lo que pasa es que como no se entregaba con justicia... Mandó un Twitter diciéndolo. ¡Qué personaje! De verdad, genio y figura, desde luego. quien estuvo nominado en 5 ocasiones y no lo ganó nunca, yo creo que es hiriente que no lo hiciera y que no lo ganara, porque representa todo lo contrario a lo que nos has comentado. Hablamos nada más y nada menos que de Gandhi. A Gandhi no se lo dieron porque no se lo mereció, no una vez, no dos, tres, cuatro, cinco. No se lo mereció nunca. Nunca, no, sobre todo porque el premio Nobel de la Paz no encajaba con Gandhi, que era un hombre que, como todo el mundo sabe, era absolutamente belicoso. Yo creo que si alguien se merecía el premio Nobel de la Paz, y el que dignificó la palabra paz explicando lo que significaba, era Gandhi. Gandhi, pero luego, no se lo dieron. Lo que representa Gandhi y lo que representaba antes, lo que representó durante y lo que ha representado para siempre la figura de Gandhi. Si pensáramos en una persona del siglo XX, una persona que se lo merecía, pues muy probablemente el 90 o 95% de la gente diría Gandhi. Claro, Gandhi, sí, sí, Martin Luther King. Claro, pero es que Gandhi y Luther, sí, efectivamente. Sí, sí. Era más, gente claro, que, pero Gandhi... que era gente que defendía esos criterios y ya está, ¿no? La figura del Premio Nobel de la Paz es que no ganó Gandhi en su momento, que eso sí, lo ganó en su momento, y recientemente la figura de Obama, lo ganó Henry Kissinger, lo ganó después de armar en la que armó el presidente de Etiopía. Bueno, el premio Nobel de la Paz lo van a dar a partir de ahora a la mejor guerra. Bueno, Putin sí. Yo creo que estará también, ¿no? Si no lo han nominado en alguna ocasión. Pues estoy seguro que también, porque al final la nominación es libre y hay más de 300 nominaciones cada año, o sea que si no estás nominado no eres nadie. Fidel Castro también. El premio Nobel a la Paz es polémico, como siempre. Fernando Rueda. Fernando, ¿cómo está esta semana, que esa es la primera semana? Esa es la semana en la que ha aparecido el libro al servicio de su majestad. Sí, la ya verdad se ha puesto de largo, lo comentaste aquí y pusimos de largo aquí, como la llegada. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Ya está en las librerías desde hace 2 días y ya en Amazon ya está en un lugar muy destacado, encabezando la lista de hechos reales y tal. Pero bueno, ahora lo que importante es hablar de espías y de este nuevo tema, que es de la familia real y de estos 50 años, ¿no? La persona que más sabe en España sobre el mundo del espionaje, que tiene todos los contactos, que sabe todo lo que se cuece ahí en el Servicio Secreto Español, hoy en el CNI, en su momento CSIC, en su momento de otra forma, esos 50 años relacionados con el mundo del espionaje y la Casa Real, en ese libro Al Servicio de Su Majestad, de Fernando Rueda. Fernando, hasta la semana que viene. Hasta la semana. Chao. Que viene. Hasta luego. Delivered by the night. What do you need to know about love? I've been there and I've come back. You're not having a heart attack. You're okay, you're just shaking. All the while your heart's breaking. What you need to know about love. The heartaches and the mistakes. Las 2:38 y continúa La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El círculo secreto. Un círculo secreto que esta noche va a presentar con información, con todos los datos. Os vamos a contar, lo hemos mencionado en alguna ocasión últimamente, pero vamos a conocer totalmente, totalmente cómo era la guía, cómo era el libro que tenían los inquisidores como manual para buscar brujas, y llamaban a esa guía el martillo de las brujas. Y nos lo va a contar el que más sabe sobre este asunto, Manuel Carroyal. Muy buenas. Muy buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bien, un poco nervioso porque esta mañana una amiga bruja me ha regañado por pronunciar mal el nombre del libro. Es el Maleus Maleficarum. Maleus Maleficarum. Ya le he dicho, vamos a decirlo en castellano. No, claro. Vamos en castellano, martillo de brujas. Y tú eres el Van Helsing de Heinrich Kramer. Pues sí, un poco sí. Vamos a situarnos primero, vamos a radiografiar, luego contamos cosas, pero vamos a radiografiar el libro, qué función tiene y quién lo hace. El libro lo escribe Heinrich Kramer, aunque la mayoría de las ediciones aparecen firmadas también por Jacobus Springer, que era un teólogo muy importante de la Universidad de Colonia, al que acude Kramer para que legitime el contenido de su obra. Pero la mayoría de los investigadores están de acuerdo en que probablemente Springer no hizo nada. De hecho, en las primeras ediciones no aparece el nombre de Springer, no es hasta 1519, 33 años después de la primera publicación del libro y 24 años después de la muerte de Springer, que aparece su nombre. Ya eso parece un poco raro, ¿no? Que el autor aparezca firmando la obra 24 años, pues años sí, después de muerto. Pues sí. Pero es que además hay muchas más cosas extrañas en torno a este libro, pero lo que sí podemos decir es que quien está detrás es este sacerdote dominico, Heinrich Kramer, también conocido como Henricus Institor, nacido en Alsacia en 1430, que entró muy chiquitito, siendo casi un niño, en la orden de los dominicos. Esto igual es importante después para ver su razonamiento sobre el sexo, porque si entró tan joven en la iglesia y se supone que es célibe, pues a lo mejor mucha experiencia con el sexo femenino no tenía. Un poquito de obsesión, a lo mejor. Ni con el masculino tampoco. Bueno, él entra en los dominicos, muy pronto se convirtió en prior de la casa dominica del actual Selestar, fue nombrado inquisidor del Tirol, Salzburgo, Bohemia y Moravia, y terminó convirtiéndose en mano derecha del arzobispo de Salzburgo. Era un tío muy comunicativo, con muy buena oratoria, luego se dedicó a dar conferencias, escribió más libros, y en 1485 viaja a Innsbruck, donde se había detectado supuestamente la presencia de las brujas. Y allí protagoniza un escándalo, porque él se termina obsesionándose con una mujer de la que dice que se atreve a decir lo que piensa. Joder. La mujer. Y a ella. Está claro, está poseída, porque si se atreve a decir lo que piensa en esa época, está poseída, ¿no? Evidentemente, pero es que Elena Skubering, que era la esposa de un empresario de Innsbruck, no se cortaba un pelo en ir a las homilías de Kramer e interrumpirlas diciéndole que él era, que el verdadero diabólico era él, que las cosas que decía sobre las mujeres, sobre las brujas, que eran absolutamente satánicas. Entonces se inicia un proceso inquisitorial, él consigue que la Inquisición las procese, pero llega un momento en que el mismo obispo de Brisen, George Golser, invita a Kramer a que se pire, a que se marche de Innsbruck, porque se dan cuenta de que todos los interrogatorios estaban orientados hacia la sexualidad. Él no hacía más que preguntarle cosas relacionadas con el sexo, a las brujas, cómo tenían la cópula con el diablo, qué prácticas realizaban. Que estaba obsesionado con el tema. Bueno, ya verás tú. Sí, sí. Y él se va de Innsbruck y solo unos meses después, por eso hace unos años, entre el 2009 y 2010, se puso en marcha una investigación interesantísima sobre el Maleus Maleficarum. Maleus Maleficarum, de investigadores alemanes y norteamericanos que accedieron a primeras ediciones, luego comentaremos algo, y que sacaron cosas muy sorprendentes del libro, y aparece justo unos meses después de lo de Innsbruck. Por eso sugieren que probablemente es una venganza personal por lo que ocurrió cuando él lo echan de Innsbruck, sin poder terminar, porque el juicio al final se anuló a esas brujas y salvaron la vida. Hay una cosa importante que creo que es muy importante, valga la redundancia decirlo, que el Martillo de las Brujas, este libro, no es el libro de un chalao, de un pirao, no, no. Es un libro que se convirtió más o menos en el oficial de ese tema, el que era defendido por las altas instancias del poder religioso. De hecho, cuando se publica la primera edición del Maleficarum, del Martillo de las Brujas, comienza una carrera meteórica de Kramer, sí, como conferenciante invitado en universidades, como perito en casos de brujería, y llega a ser nuncio papal. Uh-huh. O sea, que él tiene un ascenso meteórico. Pero es que además da la triste casualidad de que la publicación del Martillo de las Brujas coincide con el invento de la imprenta de Gutenberg. En realidad los chinos ya habían inventado una imprenta, sí, pero bueno, en 1838 Gutenberg, se empezaron. Claro, sí. Gutenberg presenta la imprenta de tipos móviles, que es la que nos afecta a nosotros. Así que lo que podía haberse muerto, haberse convertido en una rareza bibliográfica solo para sacerdotes, comienza a imprimirse y a reimprimirse hasta 30.000 ejemplares vendidos. Madre mía. Es una, ya nos gustaría a nosotros ahora en vender 30.000. No, bueno, no, en aquella época, te digo ahora. Sí, sí, vender sí. 30.000 ejemplares vendidos. Porque además vendidos. En 3.000. Esa época había analfabetismo extendido por todos los lugares. En realidad era prácticamente los sacerdotes, monjas y gente religiosa la que, o gente noble, la que tenía acceso a la educación y a la cultura, y saber sí, leer. Pero el libro comienza a editarse, a reeditarse, porque además cuenta con algo que es lo que fue otra triste anécdota de esta historia, y es que en casi todas las ediciones se incluye una bula papal, una bula del Papa Inocencio VIII, legitimando el contenido del libro, que dice textualmente, lo tengo aquí: en virtud de nuestra autoridad apostólica decretamos y mandamos que los mencionados inquisidores, se refiere a los autores del Martillo, tengan poderes para proceder a la corrección, encarcelamiento y castigo justos de cualquiera persona sin impedimento ni obstáculos algunos en todas las maneras. Claro, que estamos hablando del siglo XV, que el Santo Padre incluya una especie de prólogo en esta edición que tengo yo, está incluido como prólogo. Está confirmado, ¿no?, que era suya, que era real. Sí, lo llaman la bula de las brujas porque es una bula en que la Iglesia Católica da un giro, mientras anteriormente, digamos que casi era pecado creer en las brujas, a partir del Malleus Maleficarum no solo es obligatorio, sino que Kramer, una de las primeras cosas que dice en el libro, es que quien dude de que las brujas existen y hacen todas estas tropelías, sea sospechoso de herejía. Hombre, claro, así vamos. Que es la mejor manera de zanjar el debate. Exactamente. Lo que digo yo, va a misa y nunca mejor dicho, sí. Nunca mejor dicho. Oye, por cierto, vamos a contar un poquito cuáles son las cosas. Has contado en alguna ocasión en el programa un detalle que me parece muy interesante. Y cuando se menciona la palabra fémina, para referirse a una mujer, tenemos que saber cuál es el origen, porque el origen es precisamente este libro. Sí, sí, sí, sí. Hay muchas cosas en este libro que comienza a publicarse, republicarse, reeditarse y distribuirse, no solo por iglesias, por universidades, por librerías, coleccionistas privados, obispos, y sobre todo unos personajes siniestros, que son los cazadores de brujas, que siendo laicos algunos de ellos, y asegurando que tenían un don natural para identificar a una bruja, porque tuviera el pelo rojo, porque tuviera una marca de nacimiento, un lunar, por cualquier cosa, ellos la señalan como bruja, y en el Maleus Maleficarum estaba todo el manual de lo que había que hacer con ellas. Claro, pero era fomentar el miedo, otra vez. Estamos con lo de siempre, la manipulación de la gente, de que no te señalen, de que no seas tú sospechosa, de que el que está al lado, o su mujer o su hija no, pero la de al lado, que a lo mejor la tiene ojeriza, sí, esto es lo de siempre. Yo creo que es mucho más siniestro porque, por un lado, Kramer afirma, con la autoridad que le da esa bula papal, cosas como: así las brujas se transportan real y físicamente, o sea, que vuelan con sus escobas. Sí, sí, sí. Los magos aparece y las brujas. Ahí esa idea. Aparece todo hasta aquí. Sí, sí. Los magos y las brujas se convierten en lobos y otros animales salvajes, dice, por ejemplo, existen, por cierto, dos circunstancias muy comunes en la actualidad, a saber, la vinculación de las brujas con los familiares íncubos y súcubos y el horrible sacrificio de niños pequeños. Joder. O sea, él afirma que todo esto es cierto. Y para argumentarlo, todo el libro, cuando empiezas a leerlo, a veces tienes que parar a respirar porque lo hizo muy bien. Él buscó en todos los tratados teológicos, en todos los manuales de derecho anteriores, en libros de otros pensadores, todo un cuerpo de argumentación para legitimar esta ideología que él presentaba y que afirmaba que, y este, es importante entender esto para comprender todo lo que ocurrió después con la caza de brujas. Lo que, la tesis que mantiene este libro es que existía una secta internacional de brujas lideradas por el mismísimo diablo que tenían como objetivo inminente, porque aquello para él era inmediato, acabar con el cristianismo y traer el apocalipsis, el fin del mundo. Uh-huh. Así que para Kramer y sus seguidores, acabar con las brujas, claro, su máxima era visión divina, no dejarás, claro, que una bruja viva. Sí, sí, sí. Fíjate, sí, qué lema. Pues era una cuestión de supervivencia para el cristianismo, porque dice Kramer, literalmente, la mayor herejía de todas, ni los luteranos, ni los judíos, ni los musulmanes, la mayor herejía y la más peligrosa de todas es la brujería. Esto es lo que él afirmaba. ¿Y en qué se basaba para decir que existía esa secta y que llevaba tiempo intentando acabar con el cristianismo? Exclusivamente en los testimonios humanos. O sea, es perverso, es terrible lo que se hizo, porque ellos instruían, cuando tú te lees otros tratados, como por ejemplo en España, las memorias de Alfonso de Salazar y Frías, que investigó el tema de las brujas de Zugarramurdi, claro, él se da cuenta de que las mismas brujas, cuando estaban en las mazmorras, donde se podían pasar años, ellas comentaban unas con otras qué es lo que tenían que decir para evitar la tortura. Y claro, ellas confesaban que mataron a Kennedy o, claro, a Manolete, lo que hiciese, claro, falta, ¿no? Era una cosa perversa. Pero es que además, ellas a su vez tenían que denunciar a otros vecinos, porque si no continuaban las torturas. Y hay casos, yo me he encontrado casos ahora que estoy revisando mucho los documentos, recuerdo un caso ahora que menciona Salazar, terrible, cuando él llega a Ávila durante la investigación de Zugarramurdi, se encuentra con una chica que pide audiencia con él para pedirle que por favor borre de las listas de sospechosos todos los nombres que había dado su madre bajo tortura, claro, porque su madre, después de aquello, había caído en una depresión, le había dicho a su hija, es que yo mentí, yo señalé al panadero, a la mujer del carnicero. ¿Cómo no va a mentir si está siendo escucha, muy torturada? Y 20 días antes de que, sí, Salazar llegase a Ávila, esa mujer se había suicidado. Joder. Porque no habían soportado la culpabilidad. Todo eso está inspirado en este manual. De la figura de Kramer, del autor de ese manual, del autor de esa guía para cazar brujas que tomaba la oficialidad, que tomaba el Vaticano. De Kramer, ¿qué podemos decir? Porque era una persona que tenía unas creencias un poco mágicas, pero no asociaba esas creencias a la existencia de un sexto sentido, lo asociaba a la existencia de una fuerza maligna, del demonio detrás de algunas cosas. Sí, porque él menciona, cuando tú radiografías el texto, hay párrafos que a mí me han llamado mucho la atención. Por ejemplo, cuando dice, porque los objetos materiales no se mueven de tal modo por un poder natural que le sea inherente, sino por cierta forma de obediencia al poder del diablo, cuando él habla de que en ciertos casos realmente se producían lo que hoy llamaríamos poltergeist, uh-huh, que las cosas se movían. Él aceptaba la existencia de esos fenómenos, pero los atribuía al diablo. Por ejemplo, dice, con respecto a las operaciones de brujería, vemos que algunas de ellas pueden deberse a la influencia mental sobre otros, y en algunos casos esa influencia mental puede ser buena, pero el motivo es lo que lo hace maligna. Kramer creía que se podía influir en la mente, que las brujas, sí, sí, podían, sí, influir telepáticamente en la mente de otras personas, pero decía que por ser brujería, pues era negativo. O sea, él aceptaba toda una serie de fenómenos supuestamente sobrenaturales, pero no, admitiendo que la propia naturaleza humana pudiese ser la responsable, sino que el origen era demoníaco. No tenía una visión, digamos, parapsicológica, científica del asunto, sino que lo metía en el tapiz de sus creencias y asociaba sus creencias, que eran terribles, asociaba esos fenómenos. Ese manual, esa guía, ¿qué influencia tuvo, si la tuvo, en nuestro país? Sí, claro, tuvo mucha más influencia en Suiza, en Alemania, en Francia, donde las masacres de brujas fueron terribles, terribles. Aquí en España se menciona en varios casos, pero yo me he encontrado un documento muy curioso del Consejo de la Suprema. El Consejo de la Suprema era el máximo órgano gestor de la Santa Inquisición, del Santo Oficio en España. Luego había tribunales, el Tribunal de Logroño, que llevó el caso de Zugarramurdi, el Tribunal de Santiago, que llevaba el tema de las Meigas, el Tribunal de Valladolid, de Murcia, etcétera. Y en una carta fechada el 27 de noviembre de 1538, el Consejo de la Suprema, que es el más, repito, el máximo organismo del Santo Oficio, le dice a sus inquisidores que no deben creer todo lo que dice el Malleus Maleficarum, pese a que su autor, entre comillas, lo relata como una cosa que vio y averiguó, y la materia es de calidad, pero que pudo engañarse, como otros. La misma Inquisición española decía, cuidado con este Cramer, porque las cosas que dice son muy fuertes. Y de hecho, cuando él llega a Colonia e intenta que 6 eruditos de la Cátedra de Teología de Colonia certifiquen, firmen, cosa que consigue, la validez de su obra, una de las cosas que se hizo hace 10 años fue, en base a las primeras ediciones, peritar esas firmas de los supuestos autores y contextualizarlas con cartas, con documentos de esos expertos. Esas firmas supuestamente se hicieron ante notario, como debía hacerse para legitimar un documento de esta importancia. Y el notario dice que él no estuvo presente cuando se hicieron las firmas. Ya es una cosa rara. Luego resulta que uno de los 6 reconoce posteriormente que él nunca firmó ningún documento. Además, otro de ellos dice que sí firmó el documento, pero que no se había leído el libro, que como le llegó a través de un amigo de la universidad. Y al final, la conclusión a la que llegaron los investigadores es que es posible que Cramer hubiese llegado a falsificar varias de las firmas de esos expertos para conseguir que esta venganza personal contra las brujas a las que no pudo llevar a la hoguera tuviese más legitimidad. Ese manual, ese martillo de las brujas, tuvo una influencia en el mundo religioso, pero también tuvo influencia porque al final actuaban casi conjuntos en el poder político de entonces. Absolutamente, porque la gran leyenda negra que hay es el de que la Inquisición española fue la peor, sobre todo en el mundo anglófono. Existe toda una leyenda sobre la Inquisición española, y la Inquisición española fueron unos angelitos comparado con lo que se hizo en el resto de Europa. Esto no justifica, no porque tú mates menos. Un asesino en serie que ha matado a 5 está en asesino en serie como uno que ha matado 50. Exacto. O sea, no justifica cuando nada. Cuando se dice para justificar, claro, no fue tan mala la Inquisición. Pero la trampa... Es que condenaban y decían, mátalo tú. Y se lo daban al alcalde, al presidente momento, a la comunidad. Al revés, ahí yo me he encontrado muchos procedimientos judiciales laicos en que la justicia laica era mucho más dura con las brujas, muchísimo más dura que la Inquisición. No había reglas. La Inquisición, por ejemplo, había desarrollado un manual, unos protocolos, en que las sesiones de tormento, que es como ellos le llamaban, tormentos marrones. La tortura. La tortura era el tormento. Pura y dura. Solo podían durar una hora. A partir de esa hora había que dejar descansar a la bruja para luego volver a empezar. Si había sangre, si se producía sangre, pues había que detener la tortura y esperar a que se recuperase. Pero claro, la realidad es que con las técnicas de tortura que se usaban, como la garrocha, como la bota, no hay heridas sangrantes. Te destrozan los huesos, te dislocan los hombros, pero no hay heridas sangrantes. Muchas de ellas, además, se suicidaron en las cárceles, otras murieron por las plagas que se daban en las La historia es terrible. Sí. El martillo de las brujas es la guía que tomó la Inquisición para localizar, para identificar a las brujas. Aquí en el Círculo Secreto con Manuel Carballal. Manuel, una pregunta. Mira tu reloj, ¿qué hora tienes? Una hora menos en Canarias. Eso no vale. Es que son ahora mismo las 2:59. Eso quiere decir que queda poco más de un minuto para que sean las 3 de la madrugada. ¿Y sabes, Manuel, lo que pasa a las 3 de la madrugada hoy? Que vamos a coger el DeLorean para viajar en el tiempo. Que viene Houdini. Que a las 3 son las 2 otra vez. Hoy es una noche especial, una noche casi casi mágica. Se repite esta hora. Dentro de un instante volverán a ser las 2 de la madrugada. Y esto quiere decir que hoy, la Rosa de los Vientos, que ha empezado a la 1 de la madrugada, que acaba a las 4, que son 3 horas, pero habrá 240 minutos. Manuel, gracias. Hasta mañana. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Todos los años, un día al año pasa esto. A las 13 son las 12. Hay magia, hay 4 horas de programa de La Rosa de los Vientos. Acaba de producirse el cambio de hora. A las 13 son las 12. Mañana anochecerá antes. ¿Es eso bueno? Bueno, es lo que yo no sé si es bueno, sí. Es una cuestión de gustos personales. A la gente, a algunos les gusta, a otros no nos gusta nada. Sin embargo, parece, tengo la sensación de que es el horario que se va a quedar. Luego nos dirán que se ahorra energía, que se ahorra no sé qué, pero pondrán este horario porque en el fondo ganarán más. Hora de programa, que es en la tercera, aunque en realidad son las 2:06 en La Rosa de los Vientos, una hora en la que vamos a tener muchas cosas. En unos instantes vamos a estar con Mado Martínez, que está en Barcelona y nos va a hablar de Halloween. Vamos a hablar en Encuentros con lo Desconocido. Vamos a hablar de una cosa fascinante, los embebedores de sangre, una sociedad secreta que existía en el siglo XIX, que se llamaba y se conocía como los samaritanos. Y vamos a hablar de cine, del séptimo arte, con el decano, con José Manuel Escribano. Y vamos a tener también, ya mismo, pistas para conocer, para seguir conociendo y seguir identificando al personaje oculto de esta noche. Pistas y datos y referencias que nos ofrece Silvia Casasola. Recordamos que se trata de una película, que esta noche tenemos que elegir en el concurso una película, que es una película de terror, que es de las clásicas del género, cuyo disfraz además resulta fácil y económico, y el principal protagonista forma parte de los típicos pasajes del terror. Pero, ¿de qué película estamos hablando? Si más de un espectador estuvo varios días sin conciliar el sueño. Night of the Living Dead. A bizarre adventure in fear. An experience in shock more shattering than your strangest nightmare. Night of the Living Dead. ¿Será Drácula, ir de vampiro? Ya sabéis que es uno de los más demandados por los hombres. También a alguna chica les gusta ir mucho de vampiresas. La noche de los muertos vivientes, zombies en todas sus variedades, que es el más versátil porque vale para todos. ¿Y a algún hombre le gusta ir de zombie? Claro, es el más versátil, claro, chica, chico, niños, abuelos, lo que decíamos. Y Frankenstein, que también están las chicas de Frankenstein, pero bueno, aquí te da las dos opciones, el doctor Frankenstein y su creación, también puede ser de su creación. Así que ya sabéis, si tenéis decidida cuál es la película que está en el concurso de esta noche, tenéis que escribir a rosa.vientos@onda0.es o participar en Twitter con @rosavientos. Os deseo mucha suerte, porque ya en el siguiente tramo diremos quién ha ganado. Por segunda vez esta noche son las 2:10. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Eureka. Hoy es la noche de Halloween y en Eureka con Mado Martínez hablamos precisamente de eso, de lo que la ciencia puede decirnos sobre esta noche, sobre Halloween. Está en Barcelona, pero está también con nosotros en La Rosa de los Vientos, Mado Martínez. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, buena nit, desde el Festival Magic de Barcelona, en la ciudad como tal. ¿Ha habido mucho truco y trato? Ha habido moltíssim. El Magic es una de las principales, si no la principal feria de esoterismo que se realiza en nuestro país y se realiza en estas fechas. Sí, la verdad es que son ya varias las ediciones en las que se dan cita pues una feria, como tú has dicho, pues más bien alternativa de esoterismo, en el que la gente pues acude a los puestecitos, pero también hay una parte quizás menos conocida, muy interesante, de conferencias en la que, bueno, hemos estado aquí algunos compañeros, entre ellos pues nuestro compañero Juan José Sánchez Oros también, hemos estado juntos esta noche. Yo creo que es además la parte, personalmente pienso, más interesante del Magic, porque el Magic, por un lado, tiene sus puestos, ese mercadeo de los esotéricos, pero también tiene esa cosa que es espectacular, porque va muchísima gente a esas conferencias, a veces incluso cientos de personas. En nuestro país no es habitual que vayan cientos de personas a las conferencias, en el Magic sí lo van. Se llena, las salas se suelen llenar siempre en el Magic, es impresionante. Yo me acuerdo también cuando estuve en ediciones anteriores, Conciencia y Más Allá y cosas así, y se llenan. Y este año pues el cariño del público ha sido espectacular, como siempre. Yo acudo con la conferencia Brujas, una historia de persecución a la mujer, y ha sido fascinante. Y además que hay ansia, porque con el tema de la pandemia llega un momento en que la gente tiene tantas ganas de reunión y que haya esa oportunidad de volver a lo que tenían antes, que yo creo que incluso habéis tenido hasta más, no sé, bueno, con el tema de la seguridad no han dejado, pero por ganas no ha quedado. Es que el contacto con la gente no se puede sustituir por nada. Ese contacto con la gente es muy habitual en fechas como esta, fechas como Halloween, fechas que se conoce como el truco o el trato o las serpentes y las arañas. ¿Por qué nos sí. aterran? Fin de semana mágico, ¿por qué nos aterran? Pues mira, Vanessa Lugú, que estudia en su laboratorio el desarrollo del miedo y la ansiedad en los niños pequeñitos, bueno, pues esta psicóloga es tan maléfica que para asustar a los pequeñines, ella lo que hace es que coge un coche teledirigido y lo va manejando ahí, los bebés, los niños lo ven acercarse y cuando aprecian que el cochecito carga con una cajita y dentro de esa cajita hay una araña dentro, es de mentira, ¿vale? Pero da igual, pues salen corriendo en la habitación y a veces sus mamás también. Nos aterran y nos dan miedo. Sí, así que ella empezó a preguntarse si acaso nacíamos con este miedo y por qué dan tanto miedo a las arañas. Y luego dice que los investigadores siempre han sugerido que la respuesta es que las arañas son una amenaza y pueden lastimarnos de alguna manera, pero que esta lógica es un poco endeble cuando la analizas detenidamente, porque las 38.000 especies de arañas que hay en el mundo, solo el 0,1-0,3% representa una amenaza real para los seres humanos, y las picaduras de arañas rara vez causan la muerte. Entonces, de hecho sabemos que el bichito que más muertes causa en el mundo, porque ya lo contamos una vez en un Eureka, es el mosquito. Que ni serpientes, ni alacranes, ni tiburones, ni los cocos que te caen de la cabeza, vamos, ni los leones, ni siquiera el ser humano mata a tantas personas como mata un mosquito, ¿no? Los mosquitos causan casi 1 millón de muertes al año en el mundo. Y sin embargo, cuando vemos un mosquito, no nos produce ese repelús, ni salimos huyendo histéricamente de la habitación, ni nada. Sí, o sea, nos joroban, sí, porque las picaduras son molestas. Nos dejan las piernas hechas un Cristo, pero no nos producen ataques de histeria ni salimos corriendo como pasa con las serpientes, que otro tanto, ¿no? Según Lobue, nos dan mucho repelús, pero tampoco causan tantas bajas. ¿Y da alguna explicación de por qué? Claro, ya se preguntan, ¿hacemos con miedo a las alimañas? ¿Qué es lo que ella creía? Atención, ella creía, vale, pues lo que pasa es que nacemos con miedo a las alimañas, nacemos con este terror, porque mira, a ver, los niños pequeños en la consulta ya salen corriendo, y apoyada en estas teorías sobre la biología del miedo heredada, era, bueno, pues consciente de que tal vez era así, y lo que hizo fue un trabajo de fin de grado que desmontó esta teoría al final. Llevó a niños pequeños a un espacio de laboratorio con cuatro juguetes muy divertidos y cuatro animales vivos en pequeños terrarios. Y entre ellos estaban una serpiente, una tarántula, un hámster y un pez beta. Entonces, si nacemos con ese miedo a las serpientes y arañas, los niños deberían pasar menos tiempo interactuando con ellas que con, ¿no?, que con otros animales o los juguetes. Uh-huh. Pero se equivocaba. Porque tal y como ella misma reconocía en un artículo que escribió en Psychology Today, los adoraban. Adoraban a los bichos, o sea, a las serpientes, a las arañas, y pasaban casi el doble de tiempo interactuando con estos bichejos que con los juguetes. La única evidencia de miedo que ella vio fue en los padres, que a veces los alejaban a sus hijos de la serpiente o de la araña, ¿no? Para que les hacían como que, bueno, mira estas otras cosas, céntrate en los juguetes, ¿no? Que eran los padres los que tenían ese temor. Es decir, que sí heredamos, o más bien aprendemos a temer a las serpientes, pero no porque llevemos ese miedo grabado a sangre y fuego en los genes, sino porque lo aprendemos de nuestros padres. Es una herencia cultural y por eso les tenemos miedo. Y además hicieron otros estudios siguiendo a padres de estos grupos de investigación, en sus rutas con sus hijos, en los zoos, y no eran los mismos comentarios los que hacían cuando se acercaban a ver a los leones, o a los osos, o a los tucanes, que cuando se acercaban a ver a las serpientes. ¿Y nos pueden dar un susto que nos maten incluso? Sí, o sea, los animales, bueno, los animales depende del miedo que te den, ¿no? Pero sí podemos morirnos de un susto. Es muy raro, pero puede suceder. De hecho, según explica un artículo que hay en la Fundación Española del Corazón, aunque es muy poco frecuente, lo cierto es que sí te puede matar, porque un gran susto desencadena liberación de muchas sustancias de estrés en la sangre. Pero tienes que estar ya un poquillo tocado, ¿no?, para que te pase eso, que estés un poquito de salud mal. Hombre, si encima estás tocado, imagínate, porque se ha visto que podría relacionarse con lo que se denomina miocardiopatía de estrés. Claro. En esto que decías de las serpientes, las arañas y las alimañas, hay un programa, un concurso, que no sé si seguirá en vigor, creo que era en Japón, que te obligan a enfrentarte a tus fobias. Entonces, que te dan miedo las serpientes, pues te ponen ahí la cabeza con una urna y te llenan de serpientes. Que te dan miedo las arañas, te ponen ahí la cabeza o el cuerpo entero y te rodean de arañas. Entonces, ahí depende de cómo reacciones al final, si aguantas por lo que piensas que vas a conseguir, si aguantas o te da el susto muerte este de que acabas de contar. Fíjate, pues hay algunas terapias de shock que básicamente, bueno, no lo harán a nivel tan bestia, pero básicamente lo que pretenden es que te enfrentes a tus fobias. Por ejemplo, ¿que te da miedo subir al ascensor? Pues subir al ascensor. ¿Que te dan miedo las arañas? Bueno, pues exponerte a las arañas paulatinamente, porque hay gente que le tiene auténtica fobia, ¿no? Y incluso hay juegos de realidad virtual con ese tipo de bichitos, arañas y todo eso, que intentan hacer eso, ¿no? Exponerte un poquito a ciertos bichejos a los que a lo mejor les tienes una fobia más allá de lo común, para que vayas superando ese miedo. No sé, querías hablar de que te parece muy interesante y muy importante, y en una noche como esta, como Halloween, te parecía muy importante hablar de qué es esto del Valle Inquietante. Oye, pues lo del Valle Inquietante es una teoría bastante curiosa, no es un término nuevo, lo propuso Mori en los años 70, de Uncanny Valley, el Valle Inquietante. Y fijaros, voy a poneros en contexto. Yo de pequeña tenía una lámpara que era la cara de un payaso encendida, me la regalaron cuando yo hice la primera comunión. Y tenía el pelo azul, así como rizado por los lados, ¿no? Y un sombrero rojo, y estaba posada sobre un muelle, de modo que podías hacerla oscilar si la movías. Pues oye, a mí, de verdad, ese par de ojos mirándome me daba un poco de miedo a veces. Y todo esto tiene una explicación. Hay una hipótesis de Uncanny Valley, el Valle Inquietante, lo hemos dicho, propuesta en los años 70 por Mori, que afirma que cuanto más humana parece una cosa que no lo es, más terror nos produce. Entonces, el muñeco articulado, como el de Annabelle, ¿no? Esa era la palita que acabo de comentar, un autómata, un muñeco de arlequín, un cadáver, porque ya no es humano, está muerto. Un espantapájaros en mitad de un maizal en la noche cerrada. Bueno, la clave está en el movimiento. No deberían moverse. La idea de que esas cosas que parecen humanas se muevan o llegan a hacer el más mínimo movimiento nos aterroriza. Yo tenía un payaso muy similar al de Poltergeist, de estos de piernas largas, y después de ver la película, entre que los payasos no me van mucho, ya vamos, directamente, pobrecito mío, le cogí, le guardé, pues le jubilé, no podía estar ahí presente porque me daba mucho miedito. En muchas claro. ocasiones da miedo a algunas personas, da miedo a algunas películas. Esta es una fecha, bueno, hay películas, hay una saga de películas que se titula precisamente Halloween. Pero ¿cuál es, según la ciencia, la película más aterradora de todos los tiempos? Bueno, ¿cuál es la que más miedo os da a vosotros? Ninguna. Jolín, Bruno. Ninguna. Pero tú ves películas de miedo. A mí las que no soporto son las gores, las que salgan las tripas y... No, pero una cosa es el miedo, otra cosa es asco. Claro. No, claro, porque a veces se confunde. El miedo, algunos dan asco, otros no. Pero miedo, yo qué sé, lo que el viento se llevó, esa me dio mucho miedo. No, pero dejando a un lado gore o los dramas o tal, pensemos en una película inquietante, sobrenatural, o lo que sea, lo que es de terror, sobrenatural. ¿Cuál es la que más mal rollito, mal cuerpo, miedo os da? Pues yo qué sé, una de James Bond, porque pintan un mundo que no sé cuál es, pero aterroriza pensar que algunos creen en ese mundo. A mí las de estas de pesadillas que no te dejan tranquilo en ningún momento me dan mucho yuyu. ¿Cuál, la de Pesadilla en el Mestre, por ejemplo? Sí, cosas de esas, sí, que se te meten en los sueños y que no te dejan tranquilo, que no te dejan descansar. Madre mía, yo creo que alquilé esa película con un amigo del cole cuando tenía, yo qué sé, 8 o 9 años. Y todavía estás agarrada a él, ¿no? Sí, no llegamos ni al minuto 3, que la alquilamos a escondidas de nuestros padres, reuniendo dinero, una cosa así, ni al minuto 3, o sea, nos cagamos. Bueno... Pues Broadband Choices, que es una empresa de servicios de banda ancha del Reino Unido, ha realizado un curioso experimento para dar respuesta a esta pregunta este año. Y lo que hicieron es analizar el ritmo cardíaco de 50 sujetos de distintas edades mientras visionaban más de 100 horas de cine de terror. El proyecto se llamaba Proyecto de la Ciencia del Miedo. Y este estudio les ha permitido confeccionar una lista con las 35 películas más terroríficas, más que nada basándose en las taquicardias de los espectadores. Y no ha sido una muestra muy grande porque solo lo han hecho con 50 personas y solo usaron películas más valoradas de bases de datos como IMDb, entre otras. Bueno, pero vamos, que si queréis acojonaros la noche de Halloween y no perder el tiempo buscando títulos en Amazon Prime, en Netflix, no sé qué, no sé cuánto y cosas así, id a por... ¿Cuál? Sinister. Peliculón. No sé si la habéis visto. Yo no. Pues es muy buena. Es una cinta del 2012 dirigida por Scott Derrickson y además está protagonizada por Ethan Hawke, que hace de escritor de crímenes, que está investigando una serie de asesinatos familiares con un trasfondo sobrenatural muy inquietante. Y en segundo lugar, otra muy buena. A ver. Insidious. Nada, luego, tampoco. Jolín, pues esa es muy buena también. Y luego la siguen de Conjuring. ¿Insidious o Fast and Furious? Yo a mí reconozco que las que me gustan y las que me dan así un poco miedito más en condiciones son las de terror psicológico. O sea, son las que... Pues mira, It Follows podría ser, a lo mejor, podía encajar dentro de bueno, las tiras de terror psicológico sería como la deja de salir o cosas eso así, ¿no? Eso es. Vale, esa es muy buena. The Babadook, otra que encabeza los primeros puestos de la lista. Buenísima, una cinta buenísima. The Visit y cosas así. Yo tengo que reconocer que a mí una de las clásicas que más mal rollito me ha dado siempre, así de... Esto que si me pongo ahora la película a la 1 de la mañana, yo sola y tal, ahí... El Exorcista. Ya. Pero bueno, yo la aguanto, ¿eh? Yo la del Exorcista me da miedito, pero la aguanto. Un mal rollo y el ente también. Qué mal rollo... Y el ente también la aguanto. Bien. Jolín, qué umbral tienes. Mado Martínez, Eureka, elige, ¿truco o trato? Truco. Pasa miedo. Pues yo creo que es lo que ha elegido mucha gente hoy en una noche como Halloween, una noche que también hemos hablado contigo. Mado, muchas gracias. Un abrazo. Chao. Un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Samaritanos, suena bien, ¿verdad? Se parecen hasta inocentes. Pero el hombre es como la apariencia, ya saben, la apariencia no siempre es sincera. Y es que bajo este nombre operaba un grupo, una sociedad casi secreta. Nos situamos a finales del siglo XIX. Detrás de ellos, detrás de estos samaritanos, había nada más y nada menos que bebedores de sangre. Ese era el alimento de los samaritanos. Sobre este asunto hablamos con el periodista, escritor, investigador, que siempre descubre cosas fascinantes, asuntos desconocidos, pero fascinantes como este. Él es Carlos Montero Roser. Carlos, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Bruno, muy buenas, encantado de estar aquí. Carlos, ¿qué podemos decir básicamente? Porque el nombre engaña, nos parecen buenos los samaritanos. Si a alguien le preguntamos qué son los samaritanos, dirían gente buena, no, pero ¿estos quiénes eran? Bueno, pues como tú bien has dicho, bajo este nombre tan inocente, pues se escondía un grupo religioso que a finales del siglo XIX en el estado de Missouri operaba, ejercía su influencia y propugnaba como doctrina el beber sangre humana entre sus fieles. ¿Y es el origen del vampirismo o es una consecuencia del mito, de la idea del vampirismo, del beber sangre como una forma de beber la esencia de la persona a la que se bebe la sangre? Sí, se puede juntar el caso de vampirismo y, digamos, también las enseñanzas recogidas en la Biblia, ¿no? Cuando la Biblia es uno de los momentos cumbres de la que es la comunión, ¿no? Cuando se va a beber la sangre de Cristo, ¿no? Sí. Como que se perdonarán todos los pecados. Bueno, pues mezclaron un poco de todo. En este caso, su líder, que era un tal Silas Wilcox, creó la doctrina de que para sanar, en este caso, cualquier tipo de dolencia, los fieles debían de donar la sangre, su propia sangre, a aquellos fieles que estaban o bien afligidos o bien enfermos de gravedad, ¿no? Entonces era esto tan de Stoker, ¿no? De la sangre es la vida, ¿no? Tan de Drácula como es la sangre es la vida, pues en este caso se hacía realidad. Hay un caso que no es el origen de ese grupo, pero sí quizá es el caso que fue más conocido en su momento. Nos situamos en Missouri, nos situamos a finales del siglo XIX, en 1890, cuando se produce un caso tremendo que nos representa muy bien lo que son estos samaritanos. Sí, este digamos que es el caso que destapa la existencia de estos samaritanos y las prácticas que están realizando. Y en este caso fue por una carta enviada a un secretario de la Sociedad Protectora de Animales de la ciudad de Kansas, en el que se acusaba a una persona en concreto de nombre John Brinkley, que supuestamente había oído hablar de estos samaritanos, tenía la certeza de que existía gente que mantenía reuniones en los páramos cercanos a su ciudad, donde bebían sangre humana y que esta sangre hacía sanar las enfermedades. En esta carta se denunciaba que eran los propios hijos de este enfermo, de John Brinkley, quienes se prestaban a que su sangre fuera bebida por su padre en este caso, ¿no? Y eran niños de 13 y 11 años. Y esto es lo que destapó un poco la existencia de este grupo religioso. Un grupo religioso que utilizaba para esto, para beber sangre, utilizaba incluso a los niños. Sí, es en este caso en concreto. Realmente esta secta, podríamos llamarla, no estaba realizando, no es que fuera ilegal, pero era legal, existía un vacío legal, porque las personas en sí donaban la sangre voluntariamente. Pero en el caso por el que se pudieron aferrar las autoridades de Missouri fue que en este caso en concreto se estaban utilizando a dos menores. Y es lo que realmente destapó este tipo, lo que creó y causó rechazo a este grupo religioso de los samaritanos. Es una época, el siglo XIX, en el que proliferan, y este caso es un ejemplo, pero esa es seguramente una demostración más de lo que estaba en la sociedad. Y en la sociedad lo que estaba era una serie de bebedizos, era muy común, ¿no? El sí. Utilizar la sangre de los animales para venderla porque daba salud. Exacto. De hecho, estos samaritanos que empiezan su creencia de que beber sangre cura, y empiezan a deambular por los mataderos, algo que aquí en España también se veía con la famosa revista Estampa, con esas fotografías en las que la gente iba a visitar los mataderos para beber sangre, ¿no? Pensando que así se iban a curar por cierto tipo de dolencias. Y lo que pasa es que este grupo fue un paso más cuando su líder propugnó, les hizo creer a sus fieles que la sangre humana era más beneficiosa todavía, ¿no? Pero sí, existía toda una serie de bebedizos y de casos recogidos en publicaciones estadounidenses, en este caso, en los que se contaban los casos de personas que llegaban a tener esa creencia y se hacían incluso adictas a la sangre humana, ¿no? O sea, se creaban, podríamos decirlo así, vampiros por la adicción a la sangre humana bajo la creencia de que así iban a sanar, ¿no? Y esto no era algo que fuera de esa época. En esa época, con este caso, tuvo repercusión, pero esa creencia de que la sangre da salud es una creencia que nos remite hace muchísimo tiempo, a varios siglos, milenios atrás. Sí, o sea, ya lo recogían, en el mundo clásico, por ejemplo, Plinio, en su Historia Natural, hablaba de que la sangre humana, y la sangre en general, pero la sangre humana en particular, curaba cierto tipo de dolencias, ¿no? Hablaban de personas que absorbían sangre caliente de personas, de otras personas, mientras estas estaban vivas. O sea, es decir, era una especie de vampirismo asociado, en este caso, a la cura de enfermedades. Y lo que hemos comentado antes, existían un montón de elixires que se vendían en aquel entonces, en la Norteamérica del siglo XIX, que estaban elaborados a partir de sangre, ¿no? En la mayoría de los casos, quiero creer en la mayoría de los casos, de sangre animal, ¿no? Pero se daba esa circunstancia de que existía esa creencia médica antes de que existieran, pues, en fin, organizaciones que controlasen los medicamentos, que pensaban que bebiendo sangre o ingiriendo sangre se curaban cierto tipo de enfermedades. Incluso, como decías anteriormente, es una secta de origen religioso, una secta, un grupo que tuvo mucho que ver y mucha influencia en el siglo XIX y que bebía de la Biblia. Y la gente que pertenecía a este grupo, eran muchos, eran pocos, compartían esas creencias porque si pensaban eso sobre la sangre. No deja de ser curioso que es todo lo contrario en algunos mitos religiosos, en algunas creencias. Pero si se producía eso, ¿eran bebedores de sangre y se alimentaban de algo más o solo de sangre? No, ellos se podían alimentar. Lo que pasa es que cuando un miembro de estos samaritanos enfermaba, automáticamente existía, digamos, la obligación por parte de los demás miembros de este grupo religioso a donar la sangre. O sea, a dejar que mediante una herida practicada en el brazo o en una pierna, este enfermo succionase la sangre de las personas sanas bajo la creencia de que así iban a sanar, ¿no? Y realmente esto tiene su origen en una propia enfermedad que tiene su líder, Silas Wilcox, que enferma de manera grave y, en este caso, una donante, una de las fieles, se ofrece a donar su sangre, él la succiona directamente de la herida. Y milagrosamente, al menos esto es lo que cuentan las crónicas de la prensa de la época, sanó. Y eso fue lo que dio el convencimiento a los demás fieles de que efectivamente la sangre humana, en casos de enfermedades graves, podía hacer que sanasen, ¿no? Y tuvieron esa creencia y, lógicamente, eso causó un rechazo en las autoridades de Missouri, en este caso, ¿no? Pero, como digo, era una secta, esa práctica era alegal, o sea, se amparaban en un vacío legal, porque realmente los fieles donaban su sangre voluntariamente, ¿no? Y en el caso de John Brinkley, ahí sí que intervienen las autoridades, porque se está utilizando a los hijos de este enfermo, que claro, al ser menores, pues no, por muy voluntariamente que lo hicieran, pues se tenían que tutelar, ¿no? Se tenía que intervenir por parte de las autoridades. Y no solamente era algo relacionado con la sangre humana, sino que también esas propiedades, eso tenía mucho que ver incluso con la sangre animal. Sí, sí, claro. Por eso ellos empiezan, para sanar algún tipo de enfermedades, empiezan a deambular por estos mataderos para que obtener así la sangre de las reses o de otro tipo de animales que los mataban allí, pues para ingerirlas estando caliente. Eso era una práctica realmente habitual. O sea, hay grabados del matadero de París, como he dicho antes, en España en los años 30 se hacía, y ellos tomaban ese tipo de alimento, la sangre de animales muertos, con la esperanza de curar, ¿no? Pero se dieron un paso más y pasaron de la sangre animal a la sangre humana. ¿Y esta fiebre llegó a España de alguna forma? Esta fiebre yo creo que no. O sea, grupos religiosos o grupos en general que practicasen este tipo de donaciones de sangre, no. Lo que sí que llegó a España, tristemente, fueron las creencias por parte de, bueno, asociadas en muchos casos a la ignorancia, de que, sobre todo en el caso de la tuberculosis, el ingerir sangre humana podía curar este tipo de enfermedades, ¿no? Y por desgracia, pues tenemos toda una serie de casos, como, en fin, el hombre del saco de Gádor, el extirpador de Avilés, gente que, creyendo ciertas estas afirmaciones, pues asesinaba a otras personas, en la mayoría de los casos niños, para ingerir la sangre con la esperanza de curar esas enfermedades. ¿Los samaritanos son consecuencia de la extensión del mito del vampirismo o fortalecieron el mito del vampirismo? ¿Fueron creadores de ese mito o es una consecuencia? Yo creo que fortalecieron el mito del vampirismo. Ellos no creo que se consideraran vampiros, tomando el concepto de vampiro como lo que conocemos hoy en día, ¿no? El concepto novelesco, ¿no? Del vampiro, del ser de ultratumba que succiona sangre para seguir vivo de alguna manera, ¿no? Pero llama la atención porque realmente se practicaba lo que llamaríamos un tipo de vampirismo, o sea, que bebían sangre humana y además la bebían de una persona viva, o sea, le succionaban la sangre. Entonces yo creo que no es el vampirismo tal como lo conocemos nosotros hoy en día, pero está asociado fuertemente a ello, sin duda. Hace unos años, recordarás perfectamente, ¿no?, que en algunos programas, fundamentalmente de televisión, aparecían una serie de personajes que acudían a los mataderos, que bebían sangre. Todo esto ha seguido hasta el día de hoy. Este tipo de personajes existen o existían, pero esto no es un mito. Esto pasó en realidad, aunque estaban quienes hacían eso un poco para allá. Sí. Sí, hay personas que aún hoy tienen la certeza de que tomando sangre humana pues se curan cierto tipo de enfermedades. En el texto, en el artículo de Año Cero que en el que hablamos de los samaritanos, recordamos el caso de un investigador que realizó un artículo en la BBC en el que él mismo se prestó voluntario para uno de estos supuestos vampiros para que le succionara la sangre, ¿no? Porque afirma, en este artículo afirma que hay muchas personas que siguen tomando sangre humana pues para curar pues desde un dolor de cabeza hasta enfermedades más serias. Ya sé que no hay verdades absolutas, pero supongo que tú como periodista, como investigador, has llegado a profundizar si existe algún tipo de resquicio legal que haga eso, haga legal el beber sangre humana. ¿Eso está prohibido o no está prohibido todavía en ningún país? Yo creo que no está prohibido. En el caso que hablamos, este caso que te he comentado antes, esto se ocurrió en Estados Unidos. Está en 2015, o sea, hace relativamente muy poco. Vamos a ver, en realidad no es nada ilegal siempre que sea un acto consentido. O sea, esto no es, por eso he recalcado antes que no es el vampirismo que al que nosotros estamos acostumbrados, de una persona que asalta a otra y le succiona la sangre hasta matarla. Es simplemente un donante. La persona que tiene que ingerir la sangre realmente se cree que es un vampiro, pero el acto en sí se hace de una manera muy aséptica. O sea, quedan en casa de esta persona, todo consentido, le practica una incisión con un bisturí en determinada zona, durante X tiempo está succionando la sangre y cuando termina la cura, desinfecta y después pues igual incluso se quedan un rato charlando tranquilamente. Entonces no hay ahí ningún tipo de violación, digamos, de la libertad de otra persona. Tampoco la hubo en 1890, por eso no pudieron hacer nada contra ellos, pero digo yo que los límites, como en 1890, sería pues el utilizar a menores o el utilizar a personas que a lo mejor pues no están dotadas de toda capacidad de obrar, ¿no? Menudos samaritanos, tampoco samaritanos, estos bebedores de sangre del siglo XIX en Estados Unidos, un mito, una creencia que es consecuencia de esa idea del vampirismo, es un mito, una creencia que siguió después, sobre la que hemos hablado los samaritanos, sobre la que hemos hablado con el periodista, con el escritor, el investigador Carlos Montero. Carlos, mil gracias. Pues muchísimas gracias a ti, un placer como siempre. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El Callejón del Escribano. Hablamos de cine, de séptimo arte, con el más grande, con el decano, con el gran colaborador de La Rosa de los Vientos, con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Durante todo este tiempo de la pandemia hemos repasado contigo semana tras semana. Era una forma de medir el estado de ánimo y de confianza de la sociedad. La taquilla en el mundo del cine, sí. La taquilla iba subiendo con subidas, con bajadas en los últimos meses. Nos habíamos puesto una cifra que significaba algo así como que las cosas se podían volver a como eran. Esa cifra de 5 millones se superó la semana pasada con una cifra espectacular. El récord de taquilla desde el comienzo de la pandemia, 6,2 millones de euros. Y esta semana, José Manuel... Bueno, esta semana, como decimos siempre, recogemos beneficios. No, la taquilla muestra esta especie de pico de sierra que ya es un poco habitual. Ha bajado hasta los 4,5 millones aproximadamente. Bueno, pues lo primero de todo, porque Venom 2, que hizo el gran taquillón la semana pasada, hizo la mitad de la taquilla. En este último fin de semana también ha hecho la mitad, pero ha hecho muchísimo menos, 2 y un poquito, ¿no? Con lo cual la taquilla, pues en general, ha bajado. Fíjate, llevamos ya 2 meses prácticamente casi largo. Bueno, nos metemos ya en el último trimestre. Yo creo que se puede ya deducir alguna tendencia en la taquilla, ¿no? Por un lado, como tú dices muy bien, yo creo que el público está empezando a volver al cine, porque la tendencia, aunque hay altos y bajos, la tendencia es que la taquilla sube. Entonces quiere decir que el público está volviendo a tener confianza, que no debería haber perdido, porque hemos ya predicado muchas veces que el cine es un sitio seguro, pero están ya volviendo a acudir al cine, sobre todo los jóvenes, que también de alguna manera son los más decididos y los más arrojados, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, que desde luego hacen falta esos grandes estrenos, bueno, grandes, las películas americanas, para decirlo claramente, ¿no? Fast and Furious 9, La Viuda Negra, Expediente Warren, El Escuadrón Suicida, Sin Tiempo para Morir y Venom 2 últimamente, ¿no? Esas películas son las que hasta ahora están tirando fuerte de la taquilla. Y la otra conclusión, que yo creo que es un poquito más triste, es que el cine español no está funcionando, Bruno. No está funcionando, no viene el público a ver nuestras películas. Madres Paralelas se ha quedado, bueno, quitando el fenómeno Santiago Segura, lógicamente, ¿no? Pero Madres Paralelas, pues no ha funcionado. Mike Sabel, que es una película estupenda, tiene unos datos, pues regulares, bien, pero, en fin, Las Leyes de la Frontera ya se ha caído, Mediterráneo, por supuesto, incluso El Buen Patrón, película estupenda y que además es la que nos va a representar en los Oscars, pues no está consiguiendo romper la taquilla precisamente. Y es que yo creo que ese es el problema, ¿verdad? Que el cine español y también el cine europeo en general, el cine independiente, no está teniendo el tirón que tienen las grandes películas, bueno, pues de gran taquilla previsible. ¿Siempre es así? Pues es verdad, siempre es así. Pero claro, no se puede exigir a esas películas que hagan todas las semanas 3 o 4 millones de euros de recaudación. Lecturas rápidas que saco. Ante los datos que nos has dado, hay una bajada leve, pero esa es la bajada general, la misma que ha tenido una película que ha bajado un poquito, que es Venom. La bajada de Venom es prácticamente la bajada de la totalidad del cine. Y la segunda lectura, a mí me da la sensación de que el cine español lo ve sobre todo un público de una edad superior a 30 años, que seguramente son los que más miedo tienen todavía a ir al cine. Fíjate, y la gente joven, la chavalería, está yendo al cine en la masa porque tiene un poquito menos de miedo. Estoy completamente de acuerdo, Bruno. Que, fíjate, quitando quizá Sin tiempo para morir, ¿no? El James Bond, que bueno, tiene muchísimos seguidores, prácticamente de todas las edades, ¿no? Las demás son prácticamente películas juveniles, películas para el público juvenil, o por lo menos películas que siguen mayoritariamente los jóvenes. Y tienes razón, quizá el público español tiene un público de mayor edad, bueno, otro tipo de relación con el propio cine, y ese público le falta todavía dar el pasito para volver al cine. De todas formas, como hicimos anteriormente, pusimos una meta de 5 millones de euros. Se ha alcanzado esa meta la semana pasada. Vamos a poner otra y yo creo que de aquí a Navidad, en Navidad se va a conseguir. Esa meta son en 10 millones de euros. Entonces, cuando se llegue a eso, en una taquilla, en un fin de semana, yo creo que ya podemos decir que hemos vuelto a lo que estaba pasando antes. Y habrán pasado nada más y nada menos, José Manuel, que 2 años, ¿eh? Casi 2 años. Sí, prácticamente, porque a finales del 19 entramos ya en este miedo, ¿verdad?, que empezó a dejarnos metidos en casa. Bueno, pues me parece muy bien, vamos a ir por esos 10 millones de euros de un fin de semana en la taquilla española de aquí a las Navidades. Hombre, faltan todavía títulos importantes y además en Navidad yo creo que la cosa siempre sube un poquito. 10 millones sería decir que estamos casi... pues como en el momento prepandemia. Y el momento prepandemia y el momento pospandemia y todos los momentos tienen unos premios grandes en nuestro país. Son los premios de los que hablamos en la actualidad porque ya hay algunas nominaciones. Hablamos de los Goya. Empezamos, José Manuel, a dar algunas referencias sobre los premios grandes del mundo del cine en nuestro país. Efectivamente, el otro día comentábamos la preselección de las películas europeas y ahora llega ya esta preselección. Aquí los señores de la Academia trabajan mucho, ¿verdad? Primero preseleccionan, en este caso, 13 películas latinoamericanas y luego quedarán las 4 finalistas. Hombre, yo creo que de momento han elegido pues las potencias latinoamericanas, ¿no? Viene la película de México, Los Lobos, de Samuel Kishi, la de Venezuela, Dirección Opuesta, de Alejandro Villame, la de Brasil, A Febre, de Maya Darín, de Argentina, Las Siamesas, de Pablo Hernández, de la cual tengo muy buenas referencias, de Portugal, por supuesto, Orden Moral, de Mario Barroso, de Colombia, Tantas Almas, de Nicolás Rincón, de Chile, La Cordillera de los Sueños, de Patricio Guzmán, quizá el nombre más sonado, más importante de toda esta tropilla, y luego también las películas de Bolivia, Guatemala, Costa Rica, República Dominicana, Perú y Ecuador. Bueno, pues están casi todas realmente, ¿no? No todas se han estrenado en España, ni todas se han estrenado bien, ni muchísimo menos, pero la Academia nos ofrece ahora una posibilidad entre el 2 y el 23 de este próximo mes de noviembre. Se van a pasar todas estas preseleccionadas para que los académicos que no las han visto las vean y también para el público. Son pases, la sala de la Academia aquí en Madrid es pequeñita, hay que estar muy atento, pero se puede ir a verla, ¿no? Y también tenemos, por supuesto, la preselección de los documentales. Nada menos que 16, Bruno, quiere decir que el género está fuerte, se han estrenado todos los meses algún documental, algún mes. A veces dos, no hay 16 películas para un premio, ¿eh? Exactamente, que... no. Es verdad, hay años en los que el documental está verdaderamente pues muy muy bajo de fuerza, ¿no? Bueno, este año 16. Entre ellos están Bienvenidos a España, de Juan Antonio Moreno, Nondago Miquel, de Amaya Merino y Miguel Ángel Llamas, Un blues para Terán, de Javier Tolentino, y ¿Quién lo impide?, de Jonás Truebas, por citar los cuatro, yo creo que con más potencia, y por supuesto, los que se han estrenado mejor y se han visto un poquito más. Todo esto tendrá solución definitiva el 12 de febrero, que son los premios Goya, este año en Valencia, edición, recordemos, número 36 de los Goya, ya unos premios verdaderamente veteranos, los premios más importantes de nuestro cine. Los premios y la edición número 36 que va a ser en Valencia. No exagero si digo que la película de la que hablamos hoy ha sido dirigida por uno de los personajes más importantes en la dirección, en el mundo, en la historia del cine. Ridley Scott, la película se titula El último duelo. Solo hay una cuestión que importa. ¿Juráis por vuestra vida que es verdad lo que decís? Mi padre me dijo que siempre me sonreiría la fortuna. Me casé. Fui una buena esposa. José Manuel, si las películas de Ridley Scott son ya potentes, no quiero decir ya los trailers. Efectivamente, muy buen tráiler, porque además han tenido cuidado de no desvelar lo que mucha gente seguramente todavía no sabe del intríngulis de la película. Bueno, pues uno de los grandes, de los grandísimos, Ridley Scott dirige esta peli, El último duelo. La producción es de Ridley Scott también, junto con Ben Affleck, Matt Damon y Nicole Olofsener, que son precisamente los guionistas, ¿no? Los protagonistas son también Matt Damon, junto con Ben Affleck, Adam Driver, por supuesto, que están casi todas las películas en este momento, y la guapísima Jodie Comer. Bueno, pues es el primero de los dos estrenos que Ridley Scott nos tiene reservados esta temporada. Va a llegar a finales de este mes que viene La Casa Gucci, y después lo que quiera, porque este señor, que recordemos que está a punto de cumplir 84 años, lleva dirigidas más de 30 películas y anuncia otras 4 más para el futuro inmediato. Bueno, el genio creador de Alien, Blade Runner, Thelma y Louise, Gladiator, Hannibal, Marte y tantas otras grandes obras, desde luego sigue en plena forma y lo ha dejado claro con este potentísimo espectáculo que recorre la última década del siglo XIV en la Francia, empeñada en una batalla interminable contra Inglaterra, lo que llamaron la Guerra de los 100 años, nada menos, ¿no? La película centra su mirada en los implicados en un suceso lamentable, con su génesis y su desenlace. Y lo hace mediante un proceso narrativo, que por cierto remite inevitablemente al clásico de Kurosawa, Rashomon, por el que contempla las sucesivas versiones que del hecho dan sus protagonistas. Bueno, ellos son Jean de Carrouge, Jacques Legris y Marguerite, la esposa de Jean. Los dos hombres son amigos inseparables y escuderos del conde Pierre d'Alençon. Los vemos en tremendas batallas, luchando codo con codo, saliendo a veces vivos de puro milagro. Es una amistad inquebrantable, pues hasta que se rompe de manera muy dramática. Y termina además con que Jean desafía a Jacques a un duelo mortal. Bueno, primero presenciamos la versión de Jean. A continuación vemos la verdad, según Jacques Legris, que salvo ciertos matices, alguno importante, difiere poco de la de su antiguo amigo. Y por último, llega el relato de la propia Marguerite, que abunda en los detalles ya conocidos, añadiendo otros que también van a ser relevantes. Pero en el proceso que se abre, todas las miradas de los severos jueces están puestas en ella, y la mayoría son condenatorias, porque la conducta de la mujer pues siempre es sospechosa, y más si, como es el caso, el asunto es de índole sexual. Bueno, y llega el duelo definitivo, en el que Carrouge y Legris se juegan la vida, además del honor. Y Marguerite también, porque si su marido pierde el combate, ella será culpable de adulterio y desnuda, rapada y sujeta con un ignominioso collar de hierro, arderá en la hoguera, nada menos. Las cosas son así en el 1380 y pico de Francia. Dios habla con la fuerza de las armas y sus designios son inapelables. En todo este tramo final de la película emerge con potencia el personaje femenino, Marguerite, y bueno, y todas las demás mujeres, nobles, plebeyas, prostitutas y tenderas, han permanecido en un segundo plano bajo el fragor de las batallas y las intrigas palaciegas. Ahora se convierte en protagonista, con su insólita declaración y la pelea por su honra, desayendo los consejos de discreción y silencio. Es mujer, pero no se conforma, no calla, se revela y denuncia. Y aquí reside la mayor fuerza de este hábil guión, oportuno en estos tiempos del Me Too, pero además certero y esclarecedor, si es cierto que, como dicen en la película, relata unos hechos reales. Marguerite de Carrouge resulta así una pionera, una adelantada por bastantes siglos a la reivindicación feminista. En su personaje, Jodie Comer es toda una revelación, y Damon y Affleck resuelven con absoluta solvencia sus papeles, faltaría más. Y una palabra más para elogiar el compromiso y la capacidad de Ridley Scott. El último duelo es, como decía, una propuesta visual formidable. A lo mejor no tiene el aliento épico de Gladiator o la poética de Blade Runner, pero interesa, apabulla en su recreación de la época, emociona en los momentos de mayor tensión y demuestra, desde luego, el dominio del ritmo narrativo y la capacidad creativa de este director eternamente joven. De 84 años, pero todavía tiene muchos proyectos. Su historial es para quedarse de piedra. Espectacular. Películas que conoce todo el mundo. Blade Runner, sí. Alien, Gladiator. Ahora llega esta, El Último Duelo. La figura de Ridley Scott se empeña en que sigamos hablando de él y que nos siga maravillando. Efectivamente, como decías al principio, es uno de los grandes, una de las figuras de la historia del cine mundial y por ende de la historia de la cultura. Ridley Scott, bueno, es para descubrirse, porque además lo que decíamos, ¿no? 84 años, dos estrenos en prácticamente un mes y cuatro películas en preparación, pues me imagino que para el año que viene. Un fenómeno. Vamos ya con la lista, vamos ya con el Super 10. La lista que nos sitúa esta semana en el puesto número 10. Bueno, pues la película de 007 de la que hablábamos antes, Sin Tiempo para Morir, hizo muy buena taquilla. La peli dirigida por Kari Yoji Fukunaga, con Daniel Craig despidiéndose de su 007, bajando en la lista en su semana 4. 9. Un estreno, Halloween Kills, enésima reaparición del malvado Myers este, que siempre hace de las suyas. David Gordon Green es el director, Jamie Lee Curtis y James Duchovny los protagonistas, primera semana en el Super 10. 8. Bueno, pues 29 semanas, y además se despide en esta, lástima que no ha llegado a los 30, otra ronda, la película de Thomas Vinterberg con un extraordinario Mads Mikkelsen, una película formidable. 7. Bajando un poquito, Madres Paralelas de Pedro Almodóvar, con Penélope Cruz, Milena Smith, tres semanas en el Super 10. 6. Bueno, repite posición en el sexto lugar, Venom 2, Habrá Matanza. Andy Serkis es el director, Tom Hardy y Woody Harrelson los protagonistas, dos semanas en la lista, como decía, las dos en el mismo puesto. 5. Pues también baja Mike Sabes, la película de Inicial Boyaín, como contábamos antes. Las películas españolas no nos están tirando en la cartelera mucho. Blanca Portillo, Luis Tosar, están extraordinarios en la película y en el Super 10 lleva cinco semanas. 4. Sube cuatro puestecitos, del 8 al 4, Titán, la película de Julia Di Corno con Agatha Russell, con Vincent Lindon, en su tercera semana. Vamos ya con el podium, puesto número 3. Pues aquí tenemos la película de la semana, película discutida, película que a unos emociona y a otros no, La Crónica Francesa, la peli de Wes Anderson, sube directa desde el 16 al 3 en la semana de estreno, es la película de la semana. Bill Murray y aproximadamente 50 actores y actrices más hacen en los personajes de la película. 2. Benedetta, otra película estupenda, esta es de Paul Verhoeven, con Virginie Efira, Charlotte Rampling, sube del 4 al 2 en su segunda semana. En lo más alto, puesto número 1. Pues se mantiene Annette, la película de Leos Carax, con Adam Driver, por supuesto, y con Marion Cotillard de protagonistas. 10 semanas en el número 1, lleva 2, pero en el Super 10, 10 semanas. En el puesto número 1 del Super 10, en el callejón, con José Manuel Esquivano, la película Annette. José Manuel, la semana que viene, más cine. Efectivamente, más cine. Un abrazo, Bruno. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Nos queda todavía mucho contenido esta noche en La Rosa de los Vientos. En más de una hora de programa vamos a tener a David Cuevas, investigador del mundo de lo insólito, del mundo del misterio, un investigador fantástico que va a estar aquí en La Rosa de los Vientos, en la cual la hora que viene también vamos a hablar de los secretos de el BOE, el Boletín Oficial del Estado. Una historia fantástica en la cara B con una investigadora, una periodista, con Eva Belmonte. Y vamos a conocer también con Javier Sollano en Señales del Fin del Mundo la vigilancia que va a hacer una red social de la venta de terrenos en la Amazonía. Ahora escuchamos las noticias, esta vez lo vamos a intentar, a ver si ahora cuando suenen las señales horarias, por fin son las 3. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Un poco más todavía en La Rosa de los Vientos. Lo primero va a ser resolver el concurso de esta noche, saber quién era el personaje invisible. O invisible o lo que sea. Incógnito. Bueno, yo estoy disfrutando muchísimo con estas películas. Las tres películas del concurso de hoy, estaréis de acuerdo, que son grandes clásicos del género del terror. Francis Ford Coppola con Drácula de Bram Stoker en 1992 consiguió, gracias al guion adaptado de la novela de James V. Hart, que lo hizo esta adaptación, la novela ya sabéis que es de Stoker, pero resulta que quien quería haber hecho la adaptación era Coppola, que era gran admirador de Bram Stoker y estuvo tentado, pero al final, pues no, los productores dijeron que no lo hiciera él. Esta película fue un éxito de taquilla y supuso la vuelta de Coppola por la puerta grande tras grandes desastres financieros con anteriores películas. La versión de Frankenstein en 1995, que dirigió Kenneth Branagh, con la producción curiosamente de Coppola y el guion es de Steve Lady y Frank Darabont, está basada en la novela de Mary Shelley y resulta que la película no quedó tan redonda como debería, pero según los críticos, lo mejor fue la interpretación de Robert De Niro en el papel de un solitario y vengativo Frankenstein. Por tanto, la película de nuestro concurso es La Noche de los Muertos Vivientes. You, drag that out of here and throw it on the fire. Nothing down here. All right, go ahead down and give him a hand. Let's go check out the house. There's something there. I heard a noise. All right, Vince, hit him in the head, right between the eyes. George Romero, el director de La Noche de los Muertos Vivientes, en 1968 causó gran estupor con su película. El guion original de Romero junto a Jonah Russo pues fue la primera de su género y creó una verdadera cultura del culto al zombi, al muerto viviente. Por cierto, curiosidades, la distribuidora Delfín contrató una póliza de seguro de $50,000 para cualquier persona que muriese de un ataque al corazón mientras viera la película. Y otra curiosidad, la palabra zombi no aparece en la película en ningún momento, ni en el resto de la sala de los muertos. Para describir a los muertos vivientes les llaman esas cosas. ¿Y quién ha ganado nuestro concurso de hoy? No sabemos si es zombie, Drácula o Frankenstein, pero ha ganado ARP, arroba Riesgo Pérez. Pues eso, Riesgo Pérez, no sabemos si es chica o chico, le felicitamos, que nos envíe a la dirección nuestra del correo rosa.vientos@ondacero.es su dirección y así podremos hacerle llegar un detalle del programa para que nos recuerde siempre. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Los antiguos jefes nos contaron que en el momento en que el halcón dé su último vuelo y el último árbol se arrancaba, terminará la vida y comenzará la supervivencia. El momento ha llegado. Señales del fin del mundo. Y ese momento está llegando porque se está deforestando el Amazonas completamente, pero alguien lo va a vigilar y nos lo va a contar aquí en Señales del Fin del Mundo, Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, zombies de la noche. Pero Javier, que esto sí que es una señal del fin del mundo, estás en el estudio de forma presencial. Perfecto, esto es una señal del fin del mundo, dímelo a mí, con lo que se está entrando desde casa. En fin, son los objetivos del desarrollo sostenible. Ay, ay, ay. En fin. Es el apocalipsis, está llegando ya el apocalipsis. Ya os daré el correo a quien tenéis que dirigir los ruegos y preguntas para que yo vuelva a estar en mi casa. A ver, ¿cuántos oyentes tenemos? A ver, pues que todos escriban todos. Al correo que daré en próximas emisiones. Que les das un ovillo. A ver, Javier, ¿quién va a estar vigilando y qué va a hacer que el Amazonas no se deforeste o que se vendan terrenos convertidos en planos, en lisos en el Amazonas? Pues mirad, la selva amazónica son 7 millones y medio de kilómetros cuadrados y se extiende por 7 países. El 60% de la selva se encuentra en París. Uy, en París, perdón, en Brasil. ¿En qué estaré yo pensando? Eso digo yo. El 60% del Amazonas, de la selva amazónica, se encuentra en Brasil. Y la tasa de deforestación está en su máximo nivel actualmente de los últimos 12 años. Pues bien, hay un equipo, un programa, una... Gloria Serras de la BBC, un equipo de investigación de la BBC, pues se han dedicado a ver, ellos detectaron que en Facebook se estaban vendiendo parcelas inmensas, parcelas grandísimas, de zonas protegidas del Amazonas, y las estaban vendiendo la parte de anuncios de Facebook, de Meta Facebook, ¿no?, que se va a llamar próximamente. Entonces ellos empezaron a investigar cómo unas zonas protegidas se podían vender y hacer estas transacciones. Empezaron a investigar y ellos reunieron en esos anuncios que estaban vendiéndose en Facebook, reunieron en un programa de estos de investigación a 4 vendedores de estas tierras y los reunieron con un abogado, un supuesto abogado que en realidad era un redactor del programa, ¿no? Y entonces uno de ellos vendía por $22,000 americanos, vendía un espacio inmenso de la selva amazónica al mejor postor. Entonces, una vez demostrado que esto se estaba llevando a cabo, se pusieron en contacto con Facebook, y en un momento Facebook dijo, en un principio dijo que, bueno, pues que eso era una cosa entre particulares y que ellos no tenían, que simplemente eran un soporte, ¿no? Pero ya ante presiones ya porque muchos de estos terrenos pertenecían a tribus indígenas también, ¿no? Son zonas protegidas, y lo que ocurre que muchas de ellas, aunque son protegidas, están en manos privadas, y esto excluye, por ejemplo, a los bosques de titularidad estatal, ¿no?, de los países en donde está el Amazonas. Al final Facebook ha cedido un poco y se ha comprometido a investigar y a poner coto a estas ventas ilegales de zonas protegidas de la Amazonía, y que se juegue con lo que es el ecosistema y la zona de vida todavía de muchas tribus que claro, habitan el Amazonas. Los expertos, algunos científicos y de brasileños, pues bueno, dicen que está bien el gesto de Facebook, pero que no va a ser suficiente, porque lo que Facebook no va a hacer es investigar las coordenadas. Claro, la selva amazónica es inmensa, y para localizar el terreno exactamente, lo que tendría que y evitar esas ventas es localizar con las coordenadas geográficas exactamente cuál es la zona de terreno que van a vender. Esto Facebook dice que no va a pedirle a los anunciantes que venden estos terrenos que pongan en el anuncio cuáles son las coordenadas, con lo cual dicen los más escépticos que esto se va a quedar como un bonito gesto de por parte de Facebook, pero que no va a solucionar realmente lo que ocurre y esta venta de Zuckerberg va de mal en peor, ¿eh? Sí, verdad. Exactamente, dicen que es en el momento peor de Facebook, ¿no? Y que en definitiva lo que ha hecho Facebook anunciando que va a intentar poner coto a esta venta es un poco postureo, como tú muy bien dices, ¿no? No parece que vaya a ser la solución a esta venta ilegal y de tapadillo de zonas protegidas, que es lo que hay que hacer mucho hincapié, zonas protegidas de la Amazonía. En una época en la que Facebook no está pasando su mejor momento, pero no en cuanto a repercusión y a la gente que está, cada vez hay más gente apuntada a Facebook, lo que está pasando en Facebook, en la empresa, en la sociedad, es un poquito una crisis de reputación lo que está viviendo Facebook ahora, pero no una crisis de gente que lo sigue, porque cada vez hay más gente que sigue Facebook, cada vez hay más gente que se cree las tonterías y que algunos retuitea y pone ahí. Facebook Marketplace es exactamente el lugar de anuncios de venta de que tiene Facebook, y en el que se han detectado estas ventas de parcelas, inmensas parcelas, claro, de la Amazonía. Es que estamos hablando que la Amazonía, la extensión que nos has dicho, que la gente se haga una idea, y siete países, pero para que la gente se haga una idea, es más o menos 15 veces España. Exactamente. La Amazonía se ocupa terreno de siete países sudamericanos. Evidentemente, en Brasil es el 60% está en Brasil, pero también Perú, Ecuador, Colombia, etcétera. Y la compra que están realizando, se supone que dan motivo de por qué compran. Sí, bueno, evidentemente luego esa compra lo que intentan es que la titularidad o incluso esa protección que tiene con el paso de las compras, de ir pasando de un propietario a otro, se vaya diluyendo un poco esa protección que tiene ese terreno, y bueno, pues ahí lo que explotarlo. Ocurre, sea que explote pues la madera, los recursos naturales que existen en esta zona todavía muy protegida del planeta, pero que poco a poco pues la vamos deforestando. Recuerdo, estamos en el pico máximo de deforestación de los bosques de la Amazonía que están en Brasil. Estamos en el pico más alto, de mayor deforestación de los últimos 12 años. Nada más y nada menos. Javier Sevillano, señores del fin del mundo. Javier, bienvenido de nuevo a este estudio. A vosotros. Chao. Cuídate. En el momento en que el halcón dé su último vuelo y el último árbol sea una sombra apareció por la habitación, una sombra se puso delante de nosotros, lo fotografiamos, no tenía piernas, no tenía manos, era una sombra. Ese tipo de encuentros se producen casi a diario, se producen en muchos sitios, se producen en la intimidad de la habitación, se producen también en playas, en campings, en hoteles. Encuentros con lo desconocido, con lo misterioso, con humanoides, con fantasmas, con lo que sea. Ese tipo de encuentros ha investigado nuestro siguiente invitado. Y ha publicado un libro sobre ese asunto. Está en Luciérnaga, se titula Lo sin rostro. Él es David Cuevas. Muy buenas, David, ¿qué tal? Hola, buenas, Bruno. ¿Qué tal, Silvia? A mí la portada ya me da un miedito, David, que no te puedes ni imaginar. Si solo fuera la portada, Silvia. Fíjate, está muy asociado, pero tú eres uno de los investigadores y periodistas que rompen un poco ese mito. Son temas que están asociados al mundo del miedo, pero tú rompes, haces investigación, haces periodismo de estos temas, pero periodismo al fin y al cabo, hablar con los testigos, entrevistarlos, tener horas y horas delante a ellos, que te cuenten lo que han vivido, lo que han sentido, lo que han experimentado, y después analizarlo, buscar pruebas a favor, pruebas en contra, hacer una investigación. En muchas ocasiones el investigador se convierte en parte del fenómeno, pero no es tu caso. No, efectivamente, ya sabes que a mí lo que me apasiona cuando afronto este tipo de temas es el trabajo de campo, ¿no? Es ir al lugar, hablar con el testigo y recopilar siempre las historias de los protagonistas directos, ¿no? Intentar evitar fuentes abiertas y buscar precisamente, bueno, pues el encuentro directo con estos seres por parte de las personas que se los han encontrado de manera frontal, ¿no? Y es lo que he hecho. He entrevistado a más de 100 testigos para la ocasión, he recopilado, digamos, un montón de historias, no sé si son unas 130, que, bueno, lo cierto es que algunas de ellas, por mucho que intentemos profundizar, Bruno, hay que reconocer un poco la línea de lo que decía Silvia, que dan un poco de mal rollo y no tienes muy claro qué es lo que puede haber ahí, pero si nos atenemos a lo que nos cuenta el testigo, pues lo cierto y verdad es que después de haber hablado con ellos y estar convencido de que ellos son honestos y que dicen o están convencidos de haber visto algo, lo que no sabemos obviamente porque no estamos en sus cabezas, es saber exactamente el qué, parece ser que cuando el río suena, pues aparecen cosas. ¿En estos sin rostro se da más opción de verlos cuando es de noche? ¿Cuando está uno como más tranquilo, más relajado? ¿Es más receptiva la persona a tener este tipo de experiencias? Pues hay de todo, Silvia. Es verdad que hay un capítulo que yo dedico a los encuentros, digamos, en la intimidad de nuestro dormitorio, que normalmente se suelen producir cuando estamos pues a punto de dormir, cuando nos despertamos o cuando estamos levantándonos, ¿no? Pero no tiene por qué, no necesariamente. Yo he recopilado encuentros, por ejemplo, en lugares de lo más, digamos, curioso o peculiar, o sea, desde otras partes de la casa, a fuera ya de la misma, pues en un albergue, en acampadas, en edificios oficiales, en playas, hay absolutamente de todo, ¿no? Y los encuentros son muy similares, o al menos hay una serie de paralelismos bastante curiosos con algunos de ellos que a mí me hacen pensar que quizá pueda haber algún tipo de relación entre unos y otros, digamos, y otros encuentros de estas características, ¿no? Vamos a comenzar, si te parece, uno de esos encuentros hay que citas en este trabajo, en este libro. La protagonista de los hechos se llama Sofía, tenía unos 20 años cuando comenzó a vivir una experiencia que se puede decir que ocurrió en la intimidad de su habitación. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué podemos contar de este caso? Pues mira, Bruno, es un caso muy interesante porque entronca con lo que decía antes, ¿no? Porque no solamente le sucede a ella, sino que hay una serie de paralelismos con otros encuentros de protagonistas con los que he hablado, ¿no? Ella lo que cuenta es que, pues aproximadamente con 20 años y durante los años sucesivos, se da cuenta y se empieza a percatar de forma muy habitual de que cuando ella está en la habitación, está durmiendo y despierta, se encuentra con en ocasiones una, a veces dos, pero en la mayoría de las mismas con varias entidades que rodean su cama, ¿no? Entidades oscuras, en ocasiones con ropajes muy similares a los de un monje con capucha, pero con el paralelismo de que la inmensa mayoría de ocasiones no se les ve el rostro, no es capaz de atisbar ningún tipo de rasgo concreto de lo que son las facciones de sus caras, ¿no? Y en ocasiones, incluso, ella explicaba cómo se percataba de que entre ellos hablaban y uno le decía a otro, cuidado porque creo que nos está viendo, ¿no? Uh-huh. Lo cual, hay una interacción. Luego decía que no notaba, que, o sea, no veía las piernas, tenía la sensación, o al menos la zona de los pies, de que aquello flotaba, ¿no? Normalmente siempre se producían a una hora muy concreta, a eso de las 3 de la madrugada. Uh-huh. Y otra serie de paralelismos o de circunstancias que yo he podido comparar con otros casos y que son muy similares. Por ejemplo, una especie de sonido de turbina en ocasiones. Otra de ellas, alguna vez me explicaba como una de esas entidades se representaba como un familiar. Por ejemplo, una entidad se acercaba a donde estaba ella y decía, soy tu madre. Pero claro, ella me decía, es que no era mi madre. Aquello sea lo que sea, se estaba haciendo pasar por un familiar cercano. Y cuando le decía a esas entidades, no, perdona, tú no eres mi madre, la entidad desaparecía, ¿no? Y cuando parecía que se volvía a ese sitio del que hubiera salido, porque en muchas ocasiones, en lo que describen los testigos, este caso en concreto, por ejemplo, Sofía, parece que el hecho de no verse entero, el hecho de no tener rostro, parece que vienen desde otra dimensión, vienen, son como si se juntaran en un mismo lugar dos planos de la realidad y se produjera ese tipo de interacción muy suave, pero que se produce esa interacción. ¿Conoces más casos de este estilo porque encajan con el hecho de que los testigos no vean el cuerpo entero? En este caso, has dicho que no se veía el rostro, no se veían los pies. Eso es muy típico en estos casos, ¿no? Sí, sí, sí, es muy habitual. De hecho, habrá muchos oyentes que lo relacionen, y con razón, con lo que se conoce como la parálisis del sueño, ¿no? Las parasomnias, estas circunstancias en las que de repente nos despertamos o queremos despertarnos y estamos absolutamente inmóviles. Bueno, he recogido algunos encuentros de estas entidades en esas circunstancias, pero la mayoría de ellos no. La mayoría de ellos están, los testigos, absolutamente convencidos de que se encuentran en vigilia, están despiertos, ¿no? Y que, insisto, tal y como tú decías, ¿no?, que hay una serie de elementos que se repiten en la mayoría de estos casos. En otros no, otros parecen romper la norma, ¿no? Pero también están absolutamente convencidos. Mira, te cuento uno muy rápido, si te parece. O sea, el caso de Jaime García, que él estaba durmiendo en la habitación de sus padres en una casa familiar en la que no estaban los padres, estaba solo en la casa. Él se despierta a eso de las 3 de la madrugada, va al servicio y cuando vuelve a la habitación, un día de tormenta tremendo, se sienta en la cama y se percata de que al ver uno de los relámpagos por la ventana, le parece ver una especie de sombra que está, digamos, asomándose a la ventana. Bueno, pasan unos segundos, piensa que puede haber sido algún tipo de confusión, vuelve a ver otro relámpago y se encuentra con la sombra mucho más definida, mucho más clara, y él explica cómo esa sombra levanta la mano y le pega un topetazo al cristal. Y si yo no sé cómo no se lo cargó. En ese momento, imaginemos el pánico, ¿no? Él sale corriendo a la cocina disparado porque piensa que alguien está intentando entrar en la casa, ¿no? Lo cual le parecía muy extraño porque vivía en un ático. Coge un cuchillo para intentar defenderse y cuando llega al salón ya no ve la sombra, le echa los bemoles suficientes para asomarse y ya no ve a nadie. Y lo más curioso es que ahí dice que el cristal, que tenía que haber rastros de agua, porque claro, aquello que golpea el cristal, obviamente, estaba lloviendo, tenía que dejar algún rastro, no había ningún tipo de rastro, ¿no? Acto seguido, bueno, me parece que tenía puesto los calzoncillos y poco más y salió corriendo a casa de donde estaban sus padres sin coger prácticamente nada. Dice que no ha vuelto a dormir ahí, ¿no?, en su vida, al menos solo, ¿no? Claro. Entonces, aquí ya nos encontramos ante algo que va mucho más allá de ese estado de duerme-vela o similar, porque estaba absolutamente convencido de estar despierto e incluso de que algo golpeó tácitamente un cristal, ¿no? A mí me gustaría quedarme con la sensación de después, porque en el caso que estás diciendo de Jaime puede que fuera un caso puntual, pero en el caso que estás diciendo de Sofía parece que es algo como que tenía repetición, que de vez en cuando se la volvía a presentar, y eso, aparte del momento en el que lo está viviendo, no sé si también después a ella, en su estado anímico y en su día a día de comportarse, la afecta de alguna manera o la deja huella. Pues mira, esto es muy interesante. Efectivamente, uno de los apartados que intento pues incluir en el libro es el apartado humano, ¿no? El cómo este tipo de experiencias, de alguna manera, dejan huella, en ocasiones emocional, pero en otras incluso física. Hay casos bastante llamativos en este sentido en la persona. Sofía fue una de ellas. Ella estuvo durante un tiempo, lo pasó realmente mal. No sabía qué hacer, no sabía cómo enfrentarse a ello. En ocasiones incluso ella decía que le daba la sensación de que esos seres intentaban secuestrarla, ¿no? Es una persona además que yo conozco muy bien, ¿no? Y que bueno, me da absoluta confianza lo que me contaba, me lo contó en varias ocasiones, tuve varias entrevistas con ella sobre este tema, y ya te digo, son bastante más habituales de lo que creemos, no solamente en los hechos en sí, sino esa huella emocional que deja. Mira, una de las frases que yo más he recopilado cuando yo he preguntado sobre estos temas a las personas que ellas han visto, se repite siempre, o muchas de las veces, el desde entonces, desde que vi aquellas entidades de forma repetida y dejé de hacerlo, no he vuelto a ser capaz de dormir con la luz apagada, ¿no? Es una cosa muy habitual, o sea que es algo que efectivamente deja una huella en ocasiones emocional y en otra incluso física, insisto, que no se borra y que es muy difícil, ¿no?, de poder entender cómo esa persona ha continuado, digamos, viviendo su vida de manera habitual en lo que respecta a los momentos de sueño cuando tiene el terror de que aquello puede volver en algún momento, ¿no? Tú como periodista, como investigador de estos temas, haces algo en la investigación, en el periodismo, en la búsqueda de testigos, algo que creo que es muy importante. Sofía está testigo, la testigo de este caso que nos has contado ahora, aparece en tu libro fotografiada, pero de espaldas. Es importante la confianza que tiene y que deposita el testigo en el entrevistador, en el investigador, y que el investigador no traicione la voluntad de salir de espaldas. Por ejemplo, no salir de su nombre real o completo. La voluntad del testigo es fundamental porque sin ello no existiría investigación. No, no, claro, es que, vamos a ver, hay que tener una cosa en cuenta, ¿no? Es verdad que algunos casos son puntuales, son anecdóticos, pero hay otros muchos que se han convertido en casos absolutamente traumáticos para los testigos, ¿no? Y el hecho de confiarte esos momentos, revivirlos de alguna manera, para ellos es muy complicado. Yo he recopilado algunos que después de haber convencido a la persona para que hablara sin dar su nombre, luego me han pedido, por favor, que ni siquiera los publique en el libro, aunque sea con seudónimo. Yo preguntaba, pero bueno, pues si está con seudónimo, si nadie va a saber que eres tú. Me respondían, ya, pero yo cuando lo lea sabré que soy yo. Suficiente como para volver a revivir aquella pesadilla, ¿no? Claro. Incluso de personas a las que yo he entrevistado que se encuentran con estos seres de manera habitual, con ciertas dotes, ya pasamos a lo mediúmnico, ¿no? Con casos tremendos y que nos hacen pensar que después de haber hablado con ellos, ¿no? De no querer absolutamente ningún tipo de afán de protagonismo ni nada que se le parezca, de incluso sentirse absolutamente incomprendidos por sus seres más queridos, ¿no? Porque no les creen, ¿no? Y lo están viviendo prácticamente día a día, te das cuenta de que allá hay un drama que va mucho más allá de la pura y dura casuística, ¿no? Y el hecho de que te confíen estas experiencias, para mí es un regalo, obviamente, pero para ellos en ocasiones, a veces puede ser liberador, ¿no? Que alguien te escuche o que alguien no te tome por loco cuando te cuentas este tipo de cosas, pero en otras no deja de ser algo también un tanto traumático por tener que revivir o recordar algo que no es agradable, ¿no? Claro, porque es difícil de demostrar. Tú decías, deja huella, a veces física, y a lo mejor ahí sí tienes esa prueba, pero si no, claro, es el testimonio que te cuenta esa persona. Y yo no sé, igual que hacen los inspectores de policía que están especializados en investigación, tú como periodista de investigación de estos casos, según te está narrando la persona con la que tú estás hablando, ¿ya tienes esa pequeña intuición de lo que te está diciendo es real, es veraz, o te da ese puntito que dices, esto tengo que investigarlo yo más porque hay algo que no me cuadra? Pues hombre, hay de todo, Silvia. Yo siempre digo que cuando, aunque yo llevo ya pues unos 15 años recopilando sobre el terreno este tipo de historias, ¿no? Algo más, yo siempre digo que aunque ya desarrollamos una especie de, no sé, de experiencia extra para intentar pues sonsacar si la persona te está diciendo la verdad o no, siempre digo que tampoco somos polígrafos con patas, ¿no? Es decir, pero bueno, pese a ello, yo lo que puedo decir, hay algunos casos obviamente que me han contado se han quedado fuera del libro porque me transmitía cierta desconfianza en alguno de los detalles o algunas circunstancias. Yo lo que puedo decir es que los más de 100 testigos que aparecen entrevistados en el libro, yo estoy convencido de que ellos creen haber visto lo que dicen haber visto. Otra cosa es que lo hayan visto. Uh-huh. Yo no estoy en sus cabezas, ¿no? Pero sí, y otros tantos, sí. Yo el libro lo divido en tres bloques. Están los sin rostro, que son estos encuentros que hemos comentado hasta ahora. Luego hay otros encuentros con seres con rostro, que eran muy interesantes. Algunos de tipo angélico, que son bastante positivos y que incluso generan o parecen generar la curación espontánea de algunas enfermedades. Y luego hay un tercer bloque que yo llamo los con mucho rostro, ¿no? Que son uh-huh. los casos en los que ya cuando indagas, hay una literatura detrás, puedes intentar unir cabos y te das cuenta muchos de ellos, algunos casos clásicos, que lo que hay ahí son fraudes o bien conscientes o bien inconscientes, ¿no? Y que también pues forman parte un poco de toda esta panoplia de sucesos con los que nos encontramos habitualmente cuando seguimos buscando, ¿no? Vamos a comentar otro caso, otra investigación que efectuaste. Nos sitúa en el año 2017, nos sitúa en el mes de octubre. Habla de un episodio relacionado con lo que se ha venido a conocer como poltergeist. Un poltergeist que fue un drama inesperado. ¿Cómo fue este caso? ¿Qué ocurrió? ¿Dónde ocurrió exactamente? Porque intervino la Guardia Civil también en este caso. Sí, la policía local. Hubo doble intervención policial. Sí, sí. Mira, fíjate, es muy interesante porque aquí vemos la cara y la cruz, ¿no? De lo que hemos visto hasta ahora y esta otra historia, ¿no? A mí esto me llega por mediación de Andrés Blanco, que es un investigador sevillano, en una barriada sevillana. Pues digamos que se presenta allí policía local y Guardia Civil, porque reciben un aviso de que algo está pasando en una casa, ¿no? Ruidos, unos golpes, unos gritos. Llegan allí y entonces resulta que uno de los guardias civiles se pone en contacto con esta persona, con Andrés Blanco, porque había ido a una de las rutas que organizaba en Sevilla y había aparecido un tipo serio que conocía estos temas. Y claro, no olvidemos que los cuerpos policiales no suelen conocer, no son expertos en fenómenos extraños, ¿no? Entonces recurren a él, va con su mujer allí, se planta, efectivamente ve a la policía, entra en la casa y se encuentra con unos familiares pues bastante nerviosos, era una pareja y una niña, ¿no?, pequeña, y un montón de cosas tiradas por el suelo, o sea, una situación que se asemejaba bastante, un tanto de película, ¿no?, a lo que podríamos considerar un hecho poltergeist, ¿no? Empieza a hablar con los policías, le cuentan la situación, y entonces ellos empiezan a entrevistarse con la Guardia Civil delante, creo que la policía local se va, se queda la Guardia Civil, y empiezan a entrevistar uno a uno a los tres miembros de la familia, ¿no? Bueno, primero cogen a la niña, empiezan a hablar con la niña, y la niña lo que les empieza a explicar es que, bueno, que sí, que hay veces que hay momentos, hay golpes, hay gritos, y claro, es que hay momentos que papá se enfada con mamá, claro, ya empiezan a ver algo extraño, ¿no? Suben y le piden a la niña que se suba la camiseta porque se, digamos que parecía que le dolía una parte del cuerpo, y se encuentran con que hay, tiene marcas importantes de golpes, ¿no? Empiezan a sonsacar a la niña y al final la niña lo que le cuenta es que los padres se pegan entre ellos. Uh-huh. Sacan a la niña de la habitación y meten a la madre. Y le ponen la grabación de lo que cuenta la niña. Y la madre se derrumba y efectivamente confiesa que lo que está pasando es una situación de malos tratos en la casa, ¿no? Sacan a la madre, cogen al padre, evidentemente le ponen la grabación, el padre confiesa y se lo llevan detenido. ¿Qué había pasado? Que los vecinos escuchaban habitualmente en esa casa golpes, ruidos, gritos, y al preguntar decían, oye, ¿qué está pasando en tu casa? ¿Por qué se escuchan esos golpes? ¿Qué pasa? Y dice, no, es que tenemos un fantasma en casa. Entonces, cuando va la policía lo que le cuentan de entrada con el marido delante es que efectivamente que hay un fantasma, que algo pasa, que hay un poltergeist, habrían visto pues programas de estos temas, películas, series, y evidentemente ellos habían utilizado el poltergeist como pantalla o como excusa para tapar un tema de malos tratos, ¿no? Y esto en ocasiones sucede, que vas allí pensando que te vas a encontrar con el caso poltergeist de tu vida y al final lo que te encuentras es un tema muy serio, muy delicado, muy complicado de un tema claro de violencia de género, ¿no? O sea que para que veamos que a veces un poco la cara ya cruz de estos temas, ¿no? Que a veces las apariencias se engañan y lo que parece una cosa pues termina siendo otra mucho más compleja y mucho más grave, que debe investigarse medianamente en condiciones, pues al final se puede terminar en los medios de comunicación como lo que no es. Claro. O sea que más con fantasma lo que había era un demonio un poquito maluto ahí metido en esa casa. Sí, un poquito bastante hijo de, y aquí metemos el pito, ¿no? Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Hay un capítulo de tu libro que me parece una cosa es muy interesante y muy importante señalarlo, porque en ocasiones se habla, yo creo que sin ningún fundamento, de satanismo, de rituales, de sacrificios de bebés. No hay pruebas absolutamente de nada. Absolutamente, insisto, y pongo la mano en el fuego, de nada, de nada, de nada. Y tú lo señalas en este libro, y hablas del satanismo en España. Sí que existe ciertas cosas, pero no existen eso que, esas informaciones sobre los rituales, sobre los niños sacrificados, nada de eso existe, ¿o sí? Pues te iba a decir que cuidado con la mano, no sé que te la puedas quemar. Porque la mayoría de los casos que yo he recopilado, yo esta historia la investigué para un reportaje para Crónica del Mundo, y hubo mucho material que se quedó fuera, ¿no? Y casos nuevos que me llegaron a raíz de la divulgación de esta historia, ¿no? Gente que diga que ha asistido, sí, sí, pero gente que lo demuestre y gente que te muestre una información que sea completamente válida de eso, yo creo que no. Claro. Es que además no se ha producido, tampoco existe registro de desaparición de ningún niño relacionado con un ritual satánico en ningún momento en la historia de nuestro país. No, claro, aquí obviamente Bruno tiene razón, nos basamos en testimonios, ¿no? De personas que dicen que han hablado con personas que dicen que han asistido a este tipo de rituales, ¿no? Sí, sí. Yo he hablado con por ejemplo, uno de los casos que aparece explica que él, bueno, pues en cierto país en el latinoamericano, bueno, pues mataron a un coronel y tuvo que comer tu carne, por ejemplo, como parte de un ritual. O hay otro caso, por ejemplo, de un chico que se considera satanista, pero que con ritos de palomayombe mata animales, ¿no? Entonces, bueno, claro, es verdad que se sale un poco de lo que teóricamente es satanista, pero también son satanistas, ¿no? Con lo cual hay una contradicción. Claro. Pero sí tengo que decir, es cierto que la mayoría de los casos, yo he entrevistado una decena de satanistas, y son personas que con una cultura, con una formación importante, que bueno, que ellos consideran o tienen a Satán como una figura, una especie de figura simbólica en la que reflejarse, ¿no? Y que se consideran satanistas. Hay incluso una asociación a cuyo presidente ya entrevistaste, soy Arrosado los Bien, como era Miguel Pastor. Uh-huh. Yo me he entrevistado con varias de las personas de la asociación y con otras que son quizá también son muy interesantes, con otras que no pertenecen a esta asociación, que pertenecieron, por ejemplo, hablé con el que fue líder de la Iglesia de Satán en España, que es un caso súper interesante porque el tío fue agente doble y estuvo trabajando para los servicios secretos en Barcelona, y otros casos que la verdad es que, bueno, pues sí que se salen un poco de esa norma más diplomática del satanismo 2.0, como yo lo llamo, ¿no? Y son historias que bueno, que son reales, que pertenecen a personas que se siguen considerando como satanistas y que, bueno, sí que practican sus rituales, ¿eh? Y además la ritualística del satanista es muy variada, es que no hay una ritualística estándar. Los hay que no hacen ningún tipo de ritual, los hay que hacen rituales muy simbólicos y los hay que hacen rituales con sus túnicas, con su música, pero no quiere retos, decir, ¿no? No quiere decir que sacrifican a nadie. También en el cristianismo hay ritos y se visten de negro y cantan y esas cosas y les llamamos misas. La misa puede ser blanca, negra, puede hacerlo uno u otro, pero los satanistas como mucho hacen rituales de burlesque y similares, ¿no? Sí, no, tienes razón, que la máxima es así, o sea, que hay mucho mito y hay satanic panic, es verdad que no llegó a España, es un fenómeno principalmente estadounidense, ¿no? Pero que hay casos aislados, a ver, en resumidas cuentas, para que todos los oyentes nos entiendan, ¿no? El satanismo es un fenómeno o es una suerte, digamos, de corriente individualista. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno va a su puñetera bola. Entonces, hay unos que siguen la Biblia satánica de Anton LaVey y demás, con una serie de cosas y tal, pero hay otros que van a su rollo y que van más allá de la Biblia satánica de LaVey, ¿no? Y que hay quien se queda por debajo de y hay quien se queda por encima. Entonces, es un fenómeno un tanto, esto que yo expongo, ¿no? Cuando hablas con ellos, te das cuenta de que el propio LaVey decía que hay cierto egoísmo controlado en el satanismo, que el individualismo llega un poco a eso, ¿no? Y cada uno hace lo que le da la gana sin seguir ningún tipo de creencia. Más o menos, como el mundo. Ahora se llaman liberales, pero hacen lo que les da la gana y sin importarle lo que piensa y lo que afecta al otro, más o menos. Claro, sí, ¿no? Bueno, al fin y al cabo el satanismo no deja de ser, las personas, digamos, que se consideran satanistas son personas que tienen ideologías liberales muy cercanas a la izquierda y ya está, no tiene más. Lo que pasa es que hay quien considera da un paso más allá y tiene, digamos, al diablo, pues como a Satán, como su, digamos, estandarte simbólico, porque la mayoría de ellos no creen en un Satán real, ¿no? Hay otros que sí, hay otros que no solamente eso, sino que quieren hablar con demonios, ¿no? Directamente como cuando hablas con una persona que tienes enfrente. Es decir, que hay diferentes tipos de personas que siguiendo o con la premisa, digamos, única de que sí en el satanismo, de que se consideran satanistas, hacen, digamos, de su caponsario y hacen lo que les da la gana. Entonces, por eso no hay un satanismo unificado. Uh-huh. Es lo que yo, al investigar un poquito este tema, es lo que más o menos yo desvelo en ese extenso capítulo de Los Sin Rostro, ¿no? A mí me gustaría que comentaras algún testimonio o algún caso de esos que sí se les ve el rostro y que, bueno, que yo creo que no es muy habitual, ¿no? Muy habitual, como el tema de seres voladores que tienen forma humana. ¿Qué es esto? Sí, hay casos rarísimos, bastante forteanos, ¿no? Pues he recopilado varios casos de personas que dicen que no solamente esas personas, sino en compañía de sus familiares. Yo he podido entrevistar en alguna ocasión, no solamente a nuestro interlocutor, sino a algún familiar que ratificaba el hecho de que estando, por ejemplo, hay un caso muy interesante que estaba pues en Galicia, con un barco con la familia, y de repente ven una cosa extraña en el cielo, cogen los prismáticos y se dan cuenta de que lo que están viendo es como un ser humano, pero más pequeñito, digamos, como de pie, pero en el aire, flotando en el aire, algo que no puede ser, pero lo estaban viendo. Entonces, cuando digamos, ajustan los prismáticos, lo que ven es que tienen como una especie, por cabeza, tienen como una especie de bola absolutamente negra, a la que brillaba con el sol, porque esto fue a pleno día, y que hacía extraños movimientos con los pies y con los brazos, y con las piernas y con los brazos, ¿no? Y claro, decía, mira, yo, verás, que yo soy, estos temas me llaman la atención, pero que yo soy súper escéptico, que eso no podía ser, pero es que lo vimos toda la familia, ¿no? Y hablamos con su hija también, y también lo vio, ¿no? Y como esto, se han recopilado varios casos, incluso de una especie de pájaro metálico que se vio en Serranillos del Valle, en un pueblo de Madrid, por dos personas. Bueno, una de ellas lo vio claramente, la otra lo escuchó, y que hacía unos movimientos extraños y salió volando y desapareció, ¿no? Y la verdad es que, claro, es que es lo que os decía, pero en carreteras, en diferentes lugares, pasan absolutamente de todo, ¿no? E incluso hay casos muy interesantes, antes lo apuntaba, de personas a los que sí se les ve claramente el rostro, que son personas como cualquiera de nosotros. O sea, estos ya no tienen nada que ver con algún tipo de encuentro encuentro onírico, duerme vela, no, personas que te encuentras en lugares como cuando vas a una iglesia o a comprar el pan o a cualquier sitio, ¿no? Y que tienen mensajes que suenan a proféticos y que las personas se curan espontáneamente. O sea, yo he recopilado varios de estos que son impresionantes. Claro, que estos seres finalmente son interpretados por los testigos como, obviamente, como seres angélicos, como entidades angélicas entre nosotros, que también son muy interesantes, ¿no? Casos, investigaciones que ha efectuado nuestro invitado David Cuevas, casos que se encuentran en este libro, en este trabajo que se titula Lo sin rostro. David, mil gracias por acercarnos al mundo del misterio, acercarnos a estos casos y por investigarlo. Gracias a gente como tú, nosotros se lo podemos contar. Un abrazo. Un abrazo, compañeros. La cara B. Voy de negro y te preguntas el porqué. Lo que hemos vivido ha provocado que todo el mundo hable del BOE, el mundo en el cual todos han sido virólogos y especialistas en pandemias. También todos se convirtieron, vamos a decirlo así, en boélogos. Pero en realidad casi nadie sabe absolutamente nada del BOE. Pero una de las personas que más lo conoce, que mejor conoce el Boletín Oficial del Estado, todos los días lo examina, lo estudia, lo analiza, es la periodista que está con nosotros esta noche. Es Eva Belmonte. Eva, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Hace muy poquito tiempo has publicado en Ariel un libro titulado llamado Diccionario Ilustrado BOE Español, un libro que has escrito junto a Mauro Entrialgo, un libro que nos habla del BOE. Bueno, lo primero de todo, ¿qué es el BOE? El BOE es la herramienta del gobierno, la herramienta del Estado, es donde se dice absolutamente todo o donde hay que leer todo para comprender un poquito las cosas. Bueno, el BOE es el sitio en el que se publican las cosas que nos afectan de verdad. O sea, cuando escuchamos debates públicos, discusiones, la polémica del día, sea lo que sea, gritos en el Congreso, cualquier cosa, eso no nos afecta. Y no nos afecta. O sea, lo que de verdad nos afecta es cuando algo llega al BOE, está publicado y entra en vigor. Y ahí sí nos afecta. Entonces, al final es ese sitio en el que está lo que de verdad nos va a afectar, más allá del paripé, de las discusiones, de la lucha política. Y luego es, a veces es la única obligación de transparencia en los gobiernos. O sea, para que una ley esté en vigor tiene que salir en el BOE. Para que un nombramiento esté en vigor tiene que salir en el BOE. Entonces, a veces, muchas veces te das cuenta de que cuelen ahí cosas pensando que nadie lo va a mirar, pero es que si no pasa por ahí, no vale. Eso es lo que digo yo en muchas ocasiones, que una cosa es el gobierno, el partido político que manda en el gobierno, otra cosa es el BOE, que trasciende a quien ostenta el poder en un momento determinado. Claro, porque al final hay normas y decisiones que te van a afectar para siempre. Muchas veces hay una polémica por una ley en concreto, una reforma en concreto de un partido en concreto en el gobierno, me da igual el que sea. Y la cosa es que luego cambiarlo cuesta bastante, porque no es la prioridad, porque no sé qué. Entonces, si te aprueban una norma ahora, da igual el gobierno, seguramente lo vas a comer muchos años. Entonces, al final, eso es lo único que te va a afectar de verdad. Y por eso, a veces, cuando yo empecé a leerlo, era esta cosa de los periodistas estamos muy pendientes de las discusiones en el Congreso, pero no hay nadie mirando lo que al final se aprueba y explicando cómo nos afecta. Ya lo has dicho, en cierto modo, lo que no está ahí todavía no existe. Existirá o no hasta el momento en el que se publique, que digamos que marca el pistoletazo de salida para las cosas. Claro, y muchas veces pasa que, por ejemplo, se anuncia una medida, ¿no? Se dice, vamos a hacer cualquier cosa. Esto, por ejemplo, pasó cuando se anunció que se iba a reformar la ley del aborto, ¿no? En la época de Gallardón. Se montó muchísima polémica. Esa norma ni siquiera llegó al Congreso. Nunca se aprobó. Y muchísima gente que ha dicho, luego no, es que Gallardón reformó la ley del aborto, ¿no? Nunca se llegó a aprobar. Y luego pasa mucho con cosas buenas. O sea, se anuncian cosas estupendas, ¿no? Hay unas ayudas maravillosas para todo el mundo. Y luego ya el BOE y te das cuenta de que no, que es para cuatro, que está súper tasado, que en realidad es súper difícil acceder. Entonces pasan las dos formas, ¿no? En anuncias algo, ves que no le gusta a la gente, no llega nunca al BOE, o anuncias algo maravilloso y cuando llega al BOE en realidad no era tan maravilloso. Durante toda esta pandemia que hemos vivido, el BOE ha tenido un protagonismo muy especial, porque se decía, tal norma, tal restricción, no se puede acudir o no se pueden estar cinco en un bar, pero hasta que no esté publicado en el BOE, hasta mañana no sale, con lo cual todo el mundo a correr, porque hasta que no se publica algo no tiene esa validez. La pandemia ha servido un poquito para que nos acerquemos a conocer el BOE, que es un gran desconocido. Sí ha servido, porque de repente hablaba de cosas como muy terrenales, ¿no? Te decía si podías salir, a qué hora, qué podías hacer. Pero también es verdad que lo que comentabas al principio, que ha habido un montón de boeólogos, o como les queramos llamar. Claro, yo cuando esto llegó, yo llevaba 8 años leyéndome el BOE cada mañana. Y era como, qué bien, porque en medio de esta crisis puedo ayudar en algo. Hay algo en lo que fíjate hacer que y yo me acuerdo de una conversación que tuvimos contigo a propósito de la web que tienes y que hacías en ese momento, que era el BOE nuestro de cada día. Que sigo haciendo, que sigo ahí cada mañana. Entonces, al final es esta cosa de... O sea, de repente llegó la pandemia y yo dije, ostras, qué bien, porque yo no puedo salir a los hospitales a ayudar a nadie, pero por lo menos puedo traducir esto a todo el mundo y explicarlo, ¿no? Y responder las preguntas de la gente, y es muy útil. Pero es verdad que tuvo muchísima atención, está muy bien, porque de repente mucha gente se dio cuenta de que si no sale ahí es todo un poco bla, bla, pero es verdad que había mucha gente que malinterpretaba, que informaba mal, que confundía más a la gente, y te recuerdo que ahora estamos más tranquilos, pero estábamos en un momento, claro, de muchísima incertidumbre, de muchísimo miedo, del agobio de salgo a la calle. Esta cosa de no puedo salir a la calle sin planificar, ¿no? ¿A qué hora? ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuándo voy a comprar? O sea, no puedo salir a la calle hasta que no esté en el BOE aprobado que salga, ¿no? Claro. Sí, sí. Y luego hay un montón de cosas durante la pandemia que la gente dio por buenas, como por aprobadas, que nunca llegaron al BOE. Por ejemplo, el BOE nunca dijo que tú no podías comprar más allá de una distancia. En realidad, tú, para comprar productos básicos de supermercado, podías haberte cruzado media España, tal y como estaba escrita la ley. O que no podías bajar a comprarte una cerveza y una tableta de chocolate. Podías comprar lo que quisieras. Esto no lo dijo nunca el BOE. Y, por ejemplo, hay una cosa que me parece muy curiosa de esa época, que es que el BOE nunca dijo que podías sacar perro. O sea, todo el mundo entendió que estaba entre las excepciones de fuerza mayor, pero al final se entendió que estaba ahí porque el presidente del gobierno dijo que se podía sacar perro, pero nunca lo escribieron en la norma. Ah, sí, o sea, fíjate. No estaba como excepción. Y todo el mundo lo dio por hecho. Al final en la norma un poco de rueda de prensa. Y todo el mundo se inventaba, aunque fuera fabricaba el perro con lo que fuera, ¿no? Oye, ahí, eso es un libro de palabras relacionadas con el BOE, se titula Diccionario Ilustrado BOE Español. Es una recopilación de expresiones que tenemos muy asumida, pero no sabemos exactamente qué es lo que dice el BOE. Una de las más conocidas, una de las expresiones más populares, aunque la creencia es que se trata de algo que hace el gobierno y que lo impone, pero ¿qué es exactamente? Habláis también del decreto ley. ¿Qué es eso? Pues al final el decreto ley es como una ley, porque puede regular cosas del mismo rango, pero en lugar de hacer todo el trámite parlamentario y democrático, presentar un proyecto de ley, debatir enmiendas, negociar con el resto de grupos, la aprueba el gobierno corriendo y entra en vigor. Y se supone que solo se pueden usar en casos de extraordinaria y urgente necesidad. O sea, hay una urgencia, ¿no? Por ejemplo, lo de la Palma de ahora, ¿no? Pues necesitamos corriendo aprobar una ley para que lleguen efectivos. Y tiene sentido. ¿Qué pasa con los decretos de ley? Que se han abusado muchísimo. Entonces, una de las cosas que hacemos en el libro es explicar qué significa, ¿no? Que un decreto de ley en realidad es hacer un poquito de trampas a la democracia, que tiene sentido algunas veces, pero que se abusa todo el rato. Y luego hay una sección que se llama uso y abuso, que lo que hacemos es poner ejemplos de ese abuso, ¿no? De normas que en realidad no eran tan urgentes y se han querido aprobar directamente. Y lo que está pasando ahora, por ejemplo, es que es verdad que la pandemia justifica, sobre todo al principio, que haya normas que se aprueben corriendo, porque de repente era nuevo y habrá que correr y aprobar cosas, pero igual ya no. Igual ya está, igual ya tenemos más tiempo para negociar las leyes y se siguen aprobando decretos ley. El último Consejo de Ministros ha aprobado dos muy importantes, uno con la reforma eléctrica. Fíjate, y eso aparece en el BOE. Me pregunto lo siguiente, ¿en el BOE aparecen todas las leyes que tenemos? Sí. Además, si no llegan al BOE, no existen. Uh-huh. Hasta que algo no llega al BOE, no entra en vigor. Las leyes estatales, ¿eh? Luego las leyes autonómicas, cada uno va en su boletín, todo esto. Pero si la ley no llega al BOE, no existe. Y hasta que no llega al BOE, no puede entrar en vigor. Fíjate, yo no sé si digo lo correcto o no, pero me parece paradójico el hecho, a ver si la frase sea correcta o no. Para que algo sea inconstitucional, tiene que pasar por el requisito constitucional de estar en el BOE. Claro, porque hasta que no llega ahí no se puede denunciar al constitucional. O sea, para presentar un recurso inconstitucional tú necesitas que esa norma haya llegado al BOE. Entonces, no, por ejemplo, tú no, un grupo político no puede llevar al constitucional una norma que está en negociación, tiene que ser cuando ya está aprobada al final, ¿no? Entonces, tiene que presentarlo al final. Tú eres una periodista, estos son en datos, referencias, informaciones, documentar cosas. ¿Qué es el BOE como publicación, como medio de comunicación? ¿Quiénes lo hacen? ¿Quiénes lo redactan? ¿Cómo es la redacción, las oficinas? Ese tipo de cosas que yo siempre me he preguntado. ¿Cómo funciona el BOE como cualquier otra revista o publicación o periódico o de otra forma? No, es totalmente distinto. Y además, fíjate, si respondo en bruto a esa pregunta, te diré que quienes trabajan ahí son muy majos y trabajan muy bien. O sea, al final ellos no pueden tocar los contenidos. O sea, ellos, los diferentes ministerios, ayuntamientos, presidencia del gobierno, les mandan las normas, los anuncios, lo que sea. Ellos solo pueden revisarlo para que no haya errores, por ejemplo, contradicciones o errores gramaticales. O si algo no ven muy claro, pues preguntan. Pero ellos no pueden modificar ese texto. Muchas veces cuando se publica algo en el BOE que nos enfada, la gente dice, bueno, es que fíjate, el BOE ha hecho... No, el BOE no hace nada, el BOE publica lo que le mandan. No, lo corrige, lo edita, pero publica lo que le mandan. Entonces, al final, es un grupo de gente, pues, de todo tipo. Hay informáticos, hay profesores, hay de todo, que al final lo que hacen es cuadrar eso para que se publique el día que toca, intentar que no tenga errores, pero muchas veces tiene errores de fábrica, no lo pueden evitar y tal. Y hay una cosa muy significativa con el BOE, que es un organismo público. Pero, por ejemplo, el director del BOE lleva 4 o 5 gobiernos ya. Quiero decir, es bastante independiente al final, sin ser independiente, que todos conocemos organismos estos que se llaman independientes y no lo son, en absoluto. Pero fíjate, el director del BOE lleva ahí 4 o 5 gobiernos ya y ahí siguen. Y con lo cual no es en del gobierno, es en lo que llamo yo del Estado, esa diferencia que existe entre unas cosas y otras. También aparecen en el BOE, creo que tienen que aparecer, te pregunto, que se ha hablado mucho de los indultos. ¿Tiene que aparecer el nombre de la persona indultada en el BOE para que lo esté? Sí, y si no aparece, no se le puede indultar. Entonces, hasta que no aparece en el BOE, el indulto no puede tener efecto. Y eso que, o sea, y eso es normal, porque pensemos que un indulto es una medida excepcional. O sea, que un gobierno pueda decir que alguien que ha sido juzgado y condenado por los tribunales, ¿no?, división de poderes, todo esto, que diga que, bueno, no, pues perdono esta pena, es algo excepcional. El problema es que no se ha usado de forma excepcional, se ha usado de forma masiva, como nosotros llevamos investigando indultos en un proyecto que se llama el Indultómetro desde 2013, contando cada año cuáles, a quién se le da y qué tipo de casos hay, y no se ha usado de forma excepcional. Entonces, si no llega ahí, no va el indulto. ¿Qué pasa? Que mucha gente que fue indultada hace años ha pedido que se indexe, que se... ¿Sabéis qué? Tú puedes pedirle a una web que te ponga pues unos códigos para que no aparezca en Google cuando lo buscas, ¿no? Que si tú buscas a Pepito Pérez, no te ponga los resultados de Google que fue indultado, ¿no? El BOE se ha puesto de moda ahora con la pandemia. El BOE son 1000 palabras y 1000 formas de poder conocer mucho más sobre la historia actual de la vida en nuestro país. El BOE es el protagonista de este libro, de este diccionario ilustrado BOE español. Uno de sus autoras, Eva Belmonte, ha estado esta noche con nosotros. Eva, mil gracias. Gracias a vosotros. Buenas noches. Aquí la Rosa de los Vientos, una Rosa de los Vientos que hoy ha tenido 4 horas, aunque en el reloj hayan pasado solo 3. La Rosa de los Vientos que vuelve mañana a partir de la 1 de la madrugada. Los horarios de los domingos, ya sabéis, desde hace unas semanas comenzamos a la 1, finalizamos a las 5. Ahora sí, a descansar, y los que os echéis ahora a dormir, a descansar. Cuando se levantéis, poquito después, comienza a anochecer y será de noche bastante antes. Estas son las bondades de este cambio de hora que personalmente no entiendo absolutamente nada. Y lo bien que se duerme cuando está lloviendo y hace fresquito fuera. Estás ahí acurrucado, está todo el mundo. ¡Ay, qué bien! Una horita más, una horita más. Sí, sí, sí. Pues mañana cuando te levantes es una horita menos, porque se va a hacer de noche muy pronto. A eso de las 6 va a comenzar a ser noche cerrada. Es fantástico este cambio de hora. Dicen que ahorramos energía y sí, luz. Sí, eso dicen, sí. Que aprovechamos, claro. No sé lo del ahorro, claro. Pero que se aprovecha más la luz. Claro, no lo entiendo, porque eso qué significa, que entre 6 y 7 estamos a oscuras, porque tendremos que prender la luz. Que aprovechas más la luz natural. Claro, fantástico. Pero depende de cada uno cuando se levante, claro. Claro. Bueno, los que nos levantamos un poquito tarde por obligación, pues no lo entendemos tanto. Seguramente lo entienden más los que se levantan un poquito antes. Lo dicho, hasta mañana. Hasta mañana. A la 1 de la madrugada, a las 12 en la Comunidad de Canarias. Gracias por estar ahí.